次は常夏だね。 暑い暑い。 もうみかんったらからかわないの。 ジングルベルジングルベル鈴が鳴る。鈴のリズムに光の輪が舞う。ジングルベルジングルベル鈴が鳴る。森に林に響きながら 走れたりよ。丘の y bienvenidos nuevamente a Personas de Kai. Washoi. Merry Christmas Mission. Considera real. Merry Christmas Mission 3. Sí, ya son 3 Merry Christmas Mission. Nuestro programa 30, edición 130. No. Ok, no. 129. Está muy alta. Quizá más, no importa. La cuestión es que, bueno, gente, supongamos que se está saliendo para Navidad alrededor, porque siempre sale entre miércoles y jueves. Por lo general, el jueves. Hay que ver qué pasa. Por lo general, lo termino de editar por esa fecha. No, terminas el miércoles y el jueves lo escuchás. O lo terminas de escuchar el miércoles. El martes y lo escucho el miércoles. Y antes que empecemos con todo esto, quiero aclarar o quiero mencionar que hay mucha Navidad de por medio. Que hay mucha Navidad, además del Padre Noel. Feliz Navidad para la gente que nos está escuchando. Esperemos que no se baqueteen mucho en estas fiestas. Si se baquetean mucho, pueden ver a Papá Noel de verdad. Para los que no entienden la jerga local, baquetearse es irse de copas, pasarse de mambos. Fumarse. Sí, también. Y bueno, también quiero aclarar que oficialmente ya soy operador de radio. Oficialmente, porque antes no era oficialmente. Se tomó su tiempo. Un año, porque si no se me vencía la regularidad y ahora sí. Y me tomé un tiempo, pero salió bien. Me salió bien, así que bueno. ¿Con qué aprobó? Con un programa de Personas se cae. Va, es un programa, digamos, corte, parte, va. Era Personas se cae, pero era cortes no tan friki, sino más delirosos. Más fumones. O sea que el que apruebo soy yo, en realidad cortó mi trabajo. Sí. No, yo hablé la mayor parte del tiempo. Y además era mi sección. Hay muchos comentarios tuyos que borré. Hay otros que acomodé y quedaron bien. Pero toma su tiempo. ¡Me editaste, maldito! Obviamente. Como acá, como todo. Así que, bueno, no sé qué más decirle. Esperamos que ellos hayan terminado la escuela o hayan terminado su periodo de educación para este año. Y que se estén rascando soberanamente las pelotas en estas fiestas. Qué grosa novia. Y bueno, quizás haya algún que otro fumaco, pero a eso no vamos a llegar a hablar. Así que vamos a poner música navideña para apretar y todo lo que quieras. Falle un tema de Kojiwada también. Que nunca es Navidad si no tiene un tema de Kojiwada. Que ya se pasó un año prácticamente desde que vino a Argentina junto con Monoral. Y que en... Ah, bueno, ahora el vino. Y que el 20 de... Ahora el 20 de diciembre se hace la After Friends, que va a estar nuestro... El portugués más capo de todos. El portugués, el brasileño, Brazuca, Ricardo Cruz. Un saludo a Ricardo. Ricardo Cruz. Y ya confirmaron también que para el 13 y 14 de febrero, Yamato va a realizar otro evento, otro gran evento, el primero de ese año, que se va a llamar Anicon. No Daikon, sino Anicon, como andaban preguntando. Sí, imaginación, imaginación. Y bueno, como ya decíamos, Yamato ya confirmó exactamente para el 20, para el 14, para el 13 y 14 de febrero, como decía, el evento Anicon, donde, como ya dijimos en el Takumo Art, el invitado especial esta vez internacional va a ser Yoshiki Fukuyama, que entre otras cosas trabajó, quizás lo que más, por lo que puedan conocerlo, es por su trabajo en Macro Música, Seiji 1, música. Como Takara, perdón, pasar a Nikki en Ghost en Macro 7, junto, o sea, que era el, también trabajó en Firebomb, en el grupo Firebomber, también la guitarra de Jam Project, y tiene temas muy zarpados. Bastante zarpados y muy movidos. Son muy power. Tiene temas power. Tiene el opening de Buzz Orenkin, mierda. Tiene Panda Z, mierda. Aunque de Panda Z no sé si exactamente era el de... Se cantaba porque cuando vos lo escuchás, parece que es Kageyama, pero no sé si es porque en el título, como artista, o sea, con el tema, como artista, aparece Jam Project, no te dice exactamente Fukuyama. Él interpreta, me parece que es la guitarra, pero... Siempre la guitarra, Jam Project. Es un capo de la guitarra. Y bueno, las entradas, para que ya quieran ir comprando, ir agarpando, o ir ahorrando, está a partir del 15 de diciembre. O sea, ya está, ya pueden comprarla a partir de ahora. A 22 pesos, bastante barato. Son dos días. Capaz que te tiren un pack de 40 pesos dos días. No vi lo que sería una entrada tipo VIP para firma de autógrafos. Quizás se haga el mismo sistema que se hacía antes de que fuera VIP, donde uno tenía que buscar un papel, tenías que encontrar el logo que tenía el papel. Sí, primero tenías que encontrar el logo que tenía el papel y después tenías que llegar y justo ser la persona dentro de una cantidad de personas que le pidieron el papel. Y está eso, de esa cantidad, podés tener la posibilidad de tener un notar, pero todavía no sé. Es una quest interna de... Sí, me acuerdo, la primera que fuimos no sabíamos que era así y terminamos... Sí, la comimos. Más que nada. Pero bueno, habrá... Ya vamos a ir ahorrando para esto. ¿Adivinen dónde se hace? Obviamente en el Chiga Gakuin, escuela donde se hizo donde se va a hacer el After Friends y donde se hizo el Anime Friends. Para ellos que decían que no queríamos hacerlo, que la escuela no quiere participar, tomá de nuevo. La escuela supuestamente le quedó bien. No fue que le desagradó. Dijeron que estaba bien. De hecho, ya en el After, en el Master Friends, ya hay actividades propias del colegio, que el colegio iba a ser más que nada culturales. Como por ejemplo, una era cultura del instituto o el significado del escudo que tenían. Es un auxilio el escudo, para los que no sepan. Y bueno, no, más allá de eso, por ahora es la única información que hay. Además que también, como ya decíamos, Instituto Gojira. Obviamente se va a prender Ricardo Cruz nuevamente. Obviamente, pues, no puede faltar. Y también, si no, los que vayan a After Friends también van a poder encontrar las entradas, donde también van a poder comprarlas ahí. Y va a salir más caro y se van a complicar la vida. Cómprenlas antes. Tenemos lo de siempre, teatro Star Wars. Realmente ahí ya me voy a ir para cualquier lado. Sí, realmente no, hay cosas que no vale la pena. Bueno, por ahora es lo que hay, lo que nos espera para el año que viene, que esperemos que arranque, si arranca así de bien, esperemos que a mitad de año me traigan a Nana Mizuki. Que 3 ganase en Cupo Generation, que lo prometieron antes. Mucho antes, hace un año. Si me traen Nana Mizuki, no me ofendo. No te ofendes. Pero yo creo que primero te ganase en Cupo. Y Montaña Kun. Así que bueno, vamos con nuestro saludo a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que se encuentra 3 de febrero al 1180. Esquina casi Mitre. Que se calculo que ya deben haber comprado todos sus regalos navideños ahí. El problema es que a toda esta Navidad vos te la pasas a comprar regalos, porque primero viene Navidad y después viene Reyes. Al menos para los que tienen los sobrinos y esas porquerías. Me pregunto, ¿por qué regalas regalos en Reyes? Que no entiende el sentido de regalar algo en Reyes. Porque los Reyes se pusieron las pilas y regalaron. Entonces sí. Vos tenés que imitar a la gente que se pone las pilas. Si tuvieras que imitar a la gente que se pone las pilas. La gente quejaba, boludo, más de la mitad de la rama de mi familia son de diciembre. ¿Sabés qué quilombo que tengo yo en la vida? Y bueno, entre otras cosas, si no, nuestro mail es personasecae@gmail.com. Y nos manden sus cartitas de Papá Noel. Quiero que los programas de Personas Secae no duren más de 4 horas porque tardo más en subirlas. Y bueno, nació nuestro blog, es personasecae.blogspot.com. Y personasecae.com es nuestra página oficial, donde en los dos sitios pueden encontrar el tag bar, donde pueden también dejar mensajes. Se nota que saben dónde está. Y bueno, hoy conseguimos un afiliado nuevo. Perfecto. Puedes avisarme en la dirección y hacer los baros. Y a ver qué más. Bueno, la última actualización de pod, porque voy a decirlo. Este es el último programa del año de Persona Sekai. No, creo que la semana que viene. Que ese es el de año nuevo, porque vos te vas la semana, el año nuevo. Bueno, sí, pero ese va a salir después de año nuevo. Esa es la joda. Por eso, este es el último programa que van a escuchar en el año de Persona Sekai. Después me voy a rascar, me voy a la mierda y cuando vuelva lo subo. Se dan la consigna. Sí. Quizás después de ahí ya tengamos hasta estudio móvil. Empezó a no ser Kai. Uy, copado. Tal vez podamos grabar desde un evento, eso estaría bueno. Sí. Siempre y cuando no haya una que otra mano de las ratas que te roban, ratas imbéciles. Ratas asquerosas que te roban en la calle. Siempre y cuando no pase eso, se puede hacer. Hay cosas que se protegen con la vida y más. Sí, con esta cámara mía. Sí. Nunca le pasó nada, Un día, te juro, un día me voy a arrepentir de llevar tanta plata en la mochila. O sea, tu cámara nunca le ha pasado nada. Incluso con los pogos y todo. Sí, sí. A ver. Bueno, vamos a hacer la última actualización del año en referencia a podcast, amigos. Y tenemos, a ver, esta es muy buena, tenemos un crossover, el último crossover del año, tenemos el crossover de Leviathan Angel. Directamente estamos geekeando con Angel. 2 horas de programa donde se habló mucho al pedo. Ya parece Marvel vs Capcom, de todos Angel versus Angel versus un Tatsunoko versus Angel. Y a todo esto, qué bueno dinosaurios. Aguante dinosaurios. Qué buena serie. La serie vieja. Qué buena dinosaurios. Justamente de eso estaba hablando hoy con mis hermanos. Estamos hablando también de Dogman, de Doctor Cat, del crítico. Sí. Qué buena tanda de cosas. A ver, también tenemos un nuevo programa de Baratijas Vlog. No es el último del año, quiero aclarar, viene uno la semana que viene, que calculo que se va a hacer de Navidad. En este hablaron de algunos de los estrenos de enero. Le falta un poco de info. Después lo voy a poner al tanto. El Evolution todavía no volvió. Según Angel dice que se están rearmando, pero todavía no volvió. Para que termine el año, padre, así. En 2 semanas puedes hacer muchas cosas. Excepto, en 2 semanas puedes hacer muchas cosas. Excepto que salga el segundo programa, el programa de Navidad de Maca Radio. Sí, capaz que lo hagan en cualquier momento, quién sabe. Sí. Hagan sus apuestas. Sí. $3 a que sale la primera semana de enero. Yo no apostaría tanto. A ver, después también tenemos el nuevo programa de Nerdcore. Tiraron un par de datos interesantes la última. Tengo que revisar varias páginas gracias a lo que me tiraron. Bueno, el programa previo al último programa del año de Wild Games. Los españoles. No españoles, coso. Los catalanes. Es español. Ya te digo, Spyro, si vamos a empezar a diferenciar por las regiones y por los y por las regiones que no, supuestamente... Espera, o sea, ¿quieren independizarse de cosas de España? Perfecto, no tengo ningún problema porque yo también digo que trato de no considerar a los vascos como españoles, pero sin embargo... Yo no lo diferenciaría si hubiera un subtítulo hecho por acá, hecho en catalán y uno hecho en español. Y que el catalán no lo entiendo, así por eso... Ahí no, tenés la gran diferencia. No, porque no viste Comic Party en catalán, así lo vi. Sí, lo vi. Hay que aguantarse por... Demasiado. Login en catalán. A ver, aguante el especial de Navidad, loco. ¿Qué más? ¿De qué me estoy olvidando? Estoy olvidando de algo. Vi el capítulo de Bobo en catalán a las 6 de la mañana. A ver, y bueno, de Universidad Friki, supuestamente tendría que haber salido el 24, la semana pasada, todavía lo estoy buscando, no sé qué onda con eso. Desde que se sumaron a la radio, ahora lo están subiendo medio desastre. Así que no sé, así no sé qué onda. Si nos volviéramos a la radio, lo subiríamos al toque. Sí, sí. Como lo subíamos al toque antes. Qué loco era eso, volvíamos de la radio, ya teníamos el programa subido y de la mierda. Y bueno, nada más. Nada más por ahora, podemos continuar con el programa. Vale, continuamos con un tema navideño y volvemos. Manda nomás, entonces. ささやいているずっと優しいそのままで llevar. どんな願いも叶えてくれるはずさ。 ¿Les gustó nuestra rola navideña? Yo sé que sí. Oh yeah. Oh yeah. Hombre Dove. Qué traumática que era esa canción de Doveman. Encima, me acuerdo que yo la jugaba el Contra antes por internet y en una tiraba la canción en una pantalla de Dove. Y era, estaba todo oscuro, encima saltaba la canción y de pronto te pegaba re mal. Pegaba muy mal. Era como jugar al Doom de noche. Así, pero más zarpado. Más humor. Bueno, gente, esto es la sección de cine en Persona No Se Cae Guayoy de Navidad. Oh, mis pequeños enanos. Imagínense, es un programa navideño. ¿De qué película vamos a hablar? Porque ya hablamos de 2002. Bueno, por fin llegó este día del año en que los enanos trabajan, o por lo menos se dice que trabajan solamente este día. Así que hoy el tío Pyro Noel les va a contar una historia. El tío Pyro Noel. ¿Por qué no puedo ser tío también? No, porque no puedo ser tío Pyro Noel. ¿Por qué no? Porque no se puede todo en la vida. Soy el tío abuelo Pyro Noel. Pyro Noel de Navidad, Pascuas y Navidades Futuras. Y me la banco. Sí, Loli. Así que hoy vengo con una historia. Con gorro de zorra. Bueno, esta noche les voy a traer, porque lo están escuchando de noche, ustedes créanme, aunque brille el sol. Les voy a traer una historia, pero no cualquier historia, una historia de Navidad. La sección de Persona Se Cae Guayoy. Pervertida sección Guayoy. A ver, del tintero del ya inmortal Charles Dickens nos llega esta historia. Inmortal ya no creemos. Es más inmortal que la mayoría de la gente. Inmortal yo diría más que nada sacrílego, porque ya prácticamente cómo lo bastardearon al loco con su historia. historia, bueno. Tiene más versiones que... tiene más versiones que la Biblia. Muy bien. A ver, nos llega esta historia que es una de las más famosas a nivel de literatura mundial. Como ya dije, creo que tiene más versiones que la Biblia. Además de uno de los refritos más grandes de toda la historia, que ya ha mutado en toda forma y aspecto posible. Pero enfoquémonos en la visión que tenemos esta vuelta. Esta vuelta nos terminó llegando con el título de Scrooge. Voy a aclarar una cosa. Si bien esta película es una remake de la película titulada Scrooge de hace 70 años, de los años 70, no hace 70 años. O sea, la película de esta vuelta se llama A Christmas Carol. Scrooge era la vieja. O sea, le voy a dar un premio al flaco que investigó de dónde venía todo esto, pero la película no se llama Scrooge. Gracias por la investigación, pero no se llama así. A ver, bueno, ahora sí, yendo a la historia. Para los que no la conocen. Sí, medio difícil, pero siempre un colgado que no vio cosas, que no lo googleó, que no puso a Christmas Carol en Google. Bueno, vamos a empezar. En una pequeña calle de la Londres victoriana tenemos un hombre de corazón frío, como el hielo, y mirada cortante como el vidrio, el señor Ebenezer Scrooge. Con la voz... El señor Burns. Mi nombre es el señor Burns. Con la voz de Jim Carrey. Con la cara de Jim Carrey. Y con el cuerpo de Jim Carrey. ¿Cuándo sabía? Habiendo pasado toda su vida en los negocios, el señor Scrooge ha acumulado una importante fortuna. Lamentablemente, como muchos lo comprenderán algún día, hoy otros no, el dinero no hace la felicidad. Con su compañero de negocios, el señor Marley, interpretado por Gary Oldman, ellos dos lograron un negocio muy fructífero durante muchos años, al menos hasta que, por edad, Marley falleció dejando el negocio en manos de su socio. Tras años de papeles, cobros y avaricia, Ebenezer ha construido a su alrededor un muro de repulsión hacia la gente y un profundo abismo del humor. En la época de las navidades, donde la gente logra sacar lo mejor de sí misma, no hay nada rescatable que se pueda sacar de él, pero nada nos impide hacer el intento. El intento está encarnado en su sobrino con uno de los espíritus de Navidad más grande que he visto. Y ahí voy a darle puntos por eso. Y voy a darle puntos también por los huevos que tiene de enfrentar a su tío y tratar de lograr la misión imposible de vamos a copar al viejo, vamos a darle Navidad al viejo. Después de rechazar la ayuda... Después de rechazar la ayuda a los pobres y dar... Y de dar un día de descanso a su pseudo esclavo, por lo que él consideraba solamente un día, que es la excusa para que la gente se rasque las pelotas, el anciano regresa a su solitaria mansión, donde lo esperaba su última esperanza. Esa interminable noche del 24 de diciembre, mientras que la gente se reunía con su familia a agradecer y reír, Scrooge recibía a un viejo colega que le mostraba lo que podría ser su próximo destino, y como un amigo le ofrece una salida. Esa noche mágica al viejo lo visitarán tres fantasmas que lo guiarán en un viaje tan representativo como nostálgico, donde su vida pasa frente a sus ojos en pos de un cambio que afectará el resto de su vida para siempre. Gracias, gracias. Y para mi próximo truco. A ver, bueno, voy a aclarar que el cuento no es del todo así, pero... por si algún colgado no lo vio, no lo voy a quemar. Voy a quemar solamente lo absolutamente necesario, porque sepan que esto me lo conozco de ida y vuelta, pero 78 veces. No, falta la versión de Star Wars. No, sí, allá está. Mierda. Hay una versión de Star Wars de esto. Por más que ustedes no la conozcan, hay una versión de... Olvídate de una. La de los pitufos. La de los cazafantasmas. La de Star Trek. Hay cada cosa. Gracias, que ya el anime ya no lo hace esto. A ver. Como punto de inicio, vamos a dar el análisis de lo que es la mejor parte, la parte gráfica, el encabezado gráfico de la película. El cual definiré solamente como brillante, posiblemente la película con más calidad gráfica del año. Y esto también incluye al anime, y la estoy llevando arriba, pero arriba mal. La animación es tan perfecta, vamos a decirle, está tan perfectamente cuidada y el CG es tan brillantemente utilizado, que hace palidecer fácilmente a Beowulf, con la que teníamos la el punto de comparación más cercano. Las cámaras dan gusto de verse, de lo bien que están pensadas. El manejo espacial es genial, pero por sobre todo, y más sobre todo lo que se me puede llegar a ocurrir de lo bien, de lo bueno gráfico que tiene esto, lo mejor es el manejo de la luz y la sombra por lejos. ¡Se va a la mierda! ¡Mal! Una buena película tenía que salir. Por lo menos para final de año. Por lo menos para final de año. El regalo. El regalo. El regalo prometido. No, no, no, no, no me estoy divirtiendo. No, el regalo prometido 2. Bueno, yo no le reconozco esa película. Yo no la reconozco esa película. Yo te digo, la película El regalo prometido será. Schwarzenegger la odiará, pero a mí me parece re adictiva la película esa. Es divertida, pero media barata. Es barata. Entre más la ves, más barata, pero. Yo te digo, es re adictiva la película. A ver, sobre la música también es muy buena, los efectos están muy bien aplicados y la banda sonora es digna de hasta comprarse. Ya con eso se deberían dar una idea de lo arriba que la estoy llevando. Sobre las actuaciones, realmente me tengo que expresar sobre el respecto. Tenemos a Jim Carrey como el protagonista de la película, haciendo uno de los mejores papeles que le he visto. Y a falta de convencerse, hace 7 papeles más, incluyendo el fantasma de las navidades presentes, que se resarpa. Es uno de los que siempre me ha caído bien. Quise hacer la Eddie Murphy. Eddie Murphy y Eddie Murphy como Eddie Murphy. Con ayuda de Eddie Murphy. Bueno, falta de eso, también tenemos a Gary Oldman haciendo también del pequeño Timmy. Pequeño Timmy. Sí, lo que faltaba de gente sobra en calidad. Y finalmente, a nivel historia, me pongo imparcial y voy a decir que esta no es la mejor versión que he visto de un cuento de Navidad. Pero. La mejor era la de los Teletubbies. Mejor, te digo la verdad, no me acuerdo, porque vi demasiada. Sé que esta no es la mejor, pero de todas, porque yo las he visto todas, o sea, de todas, esta está entre las primeras 4. Altísimo escalafón que le estoy dando a esto. Y si le sumamos que no, a ver, la narración es sólida todo el tiempo, nunca aburre, nunca da descanso y sobre todo nunca deja de sorprender. Hay partes en la película en que verla en 3D debe ser una fiesta increíble para los sentidos. Hace reír, hace emocionar y hasta te puede hacer meter un cagazo en cierto momento si sos medio impresionable. Todo esto sumado al mensaje que te deja. ¿Quieren un punto negativo? No es para nada original, es un puto clásico. Si hacen un remake del clásico, pues renten el clásico. ¡El clásico! El director de esta película es Robert Zemeckis, que ya lo hemos tenido en grandes cosas como Beowulf, La gente puede superarse a sí mismo, El expreso polar, otra de las mejores películas para ver en Navidad. Usa la misma técnica. Sí. Hanks haciendo del maquinista ese. No, vi El expreso polar. Es muy buena. Muy buena película. Contacto. Critíquenla todo lo que quieran, pero a mí no me parece tan pedorra. Y algunos episodios de Cuentos de la Cripta. Y para cerrar, la frutilla de la torta es el director de Forrest Gump. ¡Pedazo de película! ¡Qué buena película! Y yo sigo diciendo que el segundo mejor audio de Forrest Gump es el portugués. Porque yo la vi en inglés y me copó mucho. Y después la vi en portugués y me copó más. Bueno, resumiendo más todavía, una película de la reputicia madre con una opción más que obligatoria para ir a ver si tienen ganas de ir al cine y no saben qué ver. También tengo que aclarar que esto sí vale la pena vérsela en 3D. Vale mucho la pena. Es una hora y media de película donde cada minuto está perfectamente amortizado. Van a salir muy agradecidos del cine. En 3D, por el hecho de que te dan los lentecitos. No, eso, no sabes los efectos que tiene la película. Por eso, si, era raro escucharte diciendo, no dijiste sola 3D, dijiste 3D solo. Yo pensé que era 3D solo refiriéndote al CG. Que me pareció raro. Yo no digo 3D. Yo sé, por eso me pareció raro. A ver, y bueno, vamos a poner un pirómetro que no puede ser otra cosa, que es un grandioso día para hacer un asado. No teníamos punto medio, o esto salía muy bien o esto salía muy mal, y por suerte salió muy bien. Excelente. Para mí es excelente, para mí es lo mejor que hay. Si tenía este video genial, ahí sí hubiera sido excelente. Ahí se hubiera ido a la bosta. Pero es un clásico, así que sí. Vamos con otro tema navideño de lo pasado. ¡Tema navideño! Basta, para los que quieran, para los que no les guste la Navidad o esto, les va a ser una tortura increíble. Viendo que se pasen los temas. Bueno, vamos nomás. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Que Vamos todos. Estás hablando con el Grinch que se robó la Navidad. ¿Realmente querés hacer eso? Tomó un poco más de Navidad. ¿Querés que me lleve el árbol a rastras esta noche? Porque lo estoy viendo y lo puedo llevar a rastras. Tengo altas habilidades ninjescas y ladronescas de alta categoría al estilo ninja menso. Lo pinché porque me lo puedo llevar al arbolito. Y capaz que me lleve algún Gondan de paso. Bueno, y esto es la sección de cómics de Persona se cae. ¡Guayoy! Hoy tenía ganas de decirlo yo. Y en esta ocasión les traigo The Wonderful Land of Oz. O la maravillosa Tierra de Oz. La Sí, seguro. Sobre todo porque la primera pasaba en Kansas, ¿no? Bueno, esta es la segunda parte de esta historia. Y no, no es fruta, esto existe posta. Las novelas de Oz son muchas. Y esta es la adaptación a novela gráfica de la segunda novela literaria. ¿Cuántas eran? ¿6 o 7? 17. 17, hay muchas cosas. Y hay un par de precuelas en esto, también de por medio. O sea, no estoy seguro si El León de Oz, la película animada, está posta basada en una de las novelas o es una adaptación fiel. Es lo que no tengo. Sé que yo la vi. O sea, no me acuerdo. Yo la vi, pero no puedo confirmarlo porque no tengo la lista en la mente ahora de todas las cosas. No, bueno, como les decía, toda esta saga fue escrita, es propiedad del escritor americano Lyman Frank Baum. Y de sus hijos asquerosamente ricos. Los derechos literarios creo que mueren después de 100 o 200 años. No sé cuánto tiene esto de viejo, pero no creo que llegue a los 200 al menos. Por eso. A los 100 debe llegar, pero a los 200 no. Bueno, el informe de la primera parte lo hice durante la temporada de Motomoto. Así que si no lo escucharon, realmente no importa, ya que la primera historia sobre Dor. Lo pueden pedir, yo lo tengo, lo resumo si quieren. Ni tanto, o sea, todos vimos la primera parte sobre Dorothy y compañía. Y Toto, no olvidemos a Toto. O sea, esto lo conoce todo el mundo y no es necesario que lean la primera serie limitada, The Wonderful Wizard of Oz, de 8 números de Marvel. Si lo quieren hacer, háganlo, no se los. Se hacen un favor, si tienes razón. La cual volvió a quedar. Bueno, todo esto volvió a quedar en manos de la dupla creativa de Janower y Young. Bueno, primero tenemos a Eric James Janower, quien vuelve a quedar a cargo de redactar el guión. Está graduado de la Escuela de Caricaturismo y Artes Gráficas del excelentísimo señor Joe Kubert. Esto ya le había dicho, pero no me canso de decirlo, porque es un reverendo hijo de puta este tipo, por haberse graduado ahí, carajo. Y como dije anteriormente, es el mejor hombre para la tarea, ya que sus primeros trabajos impresos fueron una serie de novelas gráficas de Oz. Entre la lista de estas novelas tenemos The Enchanted Apples of Oz, The Secret Island of Oz, The Ice King of Oz y The Forgotten Forest of Oz y The Blue Witch of Oz. Y si a alguien le quedó duda, esto pasa en Oz. Sí. Lanzada Latinoamérica. Sí. Lanzadas entre 1986 y 1992, todas recopiladas en el gigantesco volumen titulado Adventures in Oz, publicado por la editorial IDW, Idea Design Works. Gekijuman, Art Design Class. Casi. Bueno, entre muchos otros trabajos relacionados con la obra de Lyman Frank Baum. Este tipo se la pasó haciendo esto. Era imposible que no lo hubieran elegido. Bueno, volvemos a tener al señor Scotty Young, uno de los artistas gráficos e ilustradores exclusivos de Marvel Comics. Que pariente de un cierto coronel. Sí, muy pariente de cierto coronel. Quien vuelve a quedar a cargo del arte visual con su particular estilo caricaturesco tan copado y loco. El mismo que ha mostrado anteriormente en la The Wonderful Wizard of Oz. Y en títulos de Marvel como New Warriors, Human Torch, Spider-Man Legend of the Spider-Clan, New X-Men y las portadas por otros cómics como Cable, Deadpool y Iron Cable Man. Put. Sí, sí. Cross Fusion. No estoy seguro si no se hizo. Sería muy interesante. Sería Dead Cable. Para mí. No, pero me gustó Cable Pool. Me salía un put. Bueno, la historia se ubica 2 años después de los eventos del primer libro, luego de que Dorothy regresara a Kansas. Nuestro protagonista en esta ocasión es un joven muchacho llamado Tip. Punta. Si lo quieren en castellano, pero lo vamos a dejar en Tip. Quien vive en el país de Gillikin y ha estado toda su vida al cuidado de una bruja llamada Mombi. o mejor dicho, ha sido su travieso sirviente desde que recuerda. Tip se la pasa haciendo travesuras y jugándole bromas a la bruja, quien solo lo soporta porque no tiene quien lo reemplace, básicamente. Igor, pull the switch. Qué buena película. Bueno, un día en que Mombi debe regresar de un viaje de negocios, digámoslo así, en el cual intercambia conjuros, hechizos, pociones e ingredientes mágicos con su colega, el torcido brujo de las montañas. Traduje el nombre porque The Crooked Wizard of the Mountains era muy loco. Pero loco voy a decir, así que me importa un cuerno. Bueno, aprovechando la ausencia de su ama, Tip decide jugarle una elaborada broma al construir un espantapájaros para asustarla. Pero, como no tiene paja con qué hacerlo, y qué mal que suena la frase, por donde se la mire suena mal, termina construyendo su cuerpo con madera y dándole una cabeza de calabaza al mejor estilo Halloween. Por lo cual termina nombrándolo Jack Pumpkinhead, o Jack Cabeza de Calabaza. Acto seguido, en su camino de regreso, Mombi se cruza con Jack, pero lejos de asustarse, reconoce el trabajo de su sirviente y aprovecha la oportunidad para poner a prueba el poder del, y esto también suena mal, polvo de la vida. Sí, déjeme volar ahí. Bueno, tiene una pizca sobre... Falta de paja. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, tira una pizca sobre Jack y este cobra vida abruptamente, sorprendiendo a Tip, quien espiaba escondido atrás de un arbusto, y a quien Mombi amenaza con vengarse, a pesar de que no lo asustó ni mierda. Bueno, más tarde esa noche está re duro. Es de madera. It's pure wood. Mucha wood tiene el hombre. Che, boludo, estos wizards vos, no podemos darle tan feo, dejate de hinchar. Un poquito más de decencia. Bueno, ¿dónde me quedé? Un país donde matar es legal, no le voy a dar decencia. Solamente si lo haces tirándole una casa en la cabeza a alguien. Uy, sos tan decente, tan moral. Es muy jodidamente difícil de hacer, necesitas un tornado que te teletransporte de otro mundo. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, más tarde esa noche, Mombi decide crear una poción para convertir a Tip en una estatua de mármol, con la cual adornar su jardín y tomar a Jack como su nuevo sirviente. Ay, qué boludo que somos, qué boludeces que hacemos. Sí, lo cual le admite abiertamente a Tip, sin ningún reparo ni consideración por el pobre muchacho. Me tenés podrido, gracias por hacerme un asistente nuevo. Básicamente. Pero más tarde esa noche, cuando Mombi duerme profundamente, Tip escapa de la casa de la bruja llevándose consigo a Jack, quien le pertenece por derecho, según él lo construyó, y también el polvo de vida, con el cual planea hacer más travesuras en el futuro. Luego de haber escapado exitosamente y haberse tomado un desayuno, Tip le revela a Jack que fue él quien lo creó. Yo soy tu padre. Jack le dice de esa forma en un par de oportunidades. O sea, él fue quien cortó su cuerpo, unió sus partes y talló su rostro en la calabaza y lo vistió. A lo que Jack básicamente le jura lealtad y obediencia absoluta. Eres mi padre, eres mi creador, eres mi amo. Obedeceré cada fucking orden que me des. Qué forma tan fácil de hacerse un sirviente leal. Lo tenés que armar de madera y calabaza. Y conseguir que una vieja le dé el polvo de la vida. Sí, pero acuérdense, tienen que hacerlo sin usar paja. Sí. Ya, boludo, en serio, paremos con esto. Bueno... Luego de esto, el muchacho decide emprender su viaje en busca de aventuras hacia el sur, en dirección a la ciudad de Esmeralda. Menos mal que dijiste sur, pues si decías oeste me cagaba en Sayuki. Bueno, más tarde en su camino usará una pizca del polvo de vida en un caballo de madera para viajar más cómodamente, y también nos enteramos de que Ciudad Esmeralda... ¿El tipo Gepetto, qué onda? Es que esa cosa le da vida a las cosas inanimadas. O sea, si se lo pusiera a un juego de té, tendría los patinios de la Bella y la Bestia. Sí, pero digo, ¿por qué madera? Porque es un caballo de madera tipo juguete. Bueno, sí. Oh, es lo que encontró. Claro. O sea, si hubiera encontrado una estatua de un dragón, calculo que también le hubiera tirado el polvo, pero ahí no habían estatuas de dragones a mano. Lo que consiguió fue un fucking caballo de madera de juguete. Déjalo respirar. detalle el nene. Bueno, se llama el Sow Horse. La cosa esta, o sea, calculo que el caballo cierra. Y no lo voy a. No, mejor lo dejamos ahí. Bueno, ¿Dónde me quedé? Ah, bueno, también nos enteramos que Ciudad Esmeralda, donde todo es verde, donde todo está pavimentado con dólares, aparentemente, es actualmente gobernada por el Espantapájaros, quien es. Ni bien lo conocen, inmediatamente derrocado por el ejército de chicas de la general Jinshur. Y nos enteramos después que el hombre de Ojalata es ahora el soberano del reino de Winky. Y Winky se traduciría de una forma muy interesante, pero dejémoslo ahí. A quien van a pedirle ayuda para retomar Ciudad Esmeralda. Al más duro de los duros. Sí. Todo esto, entre muchas de las cosas que pasan en la historia, esto es solo el comienzo de The Wonderful Land of Oz. Y pasemos al veredicto. ¡Vamos, carajo! ¡Salió la segunda! The Wonderful Land of Oz es una serie limitada de 8 números que adapta el segundo libro de la saga literaria infantil, compuesta por un total de 17 novelas, creada por el escritor, poeta y dramaturgo americano Lyman Frank Baum. Qué lindo que la tienen para robar. Sí. Con este, Marvel ya ha firmado el compromiso con sus lectores de editar la obra completa de Baum. O sea, hizo el primero. El primero no significaba nada. Sacamos el segundo, lo acaban de sellar. Qué laburo. Y sí. Bueno, esperemos que sus nuevos jefes de la... Fables. Ya estaba hecha Fable, boludo. No, pero digo, se viene la competencia directa de Fables. Hay muchas. Tenemos Green Fairy Tales. Sí. Tenemos otra más que ahora se llama de... Creo que le habían puesto... De Fairy Tale Misfits, una boluda así, o... No me acuerdo. Ah, no, de Legendary Retailers, una boluda así, que los legendarios recuenta historia. No, Spinner, porque le daban un giro diferente. Es un título muy molesto y lo leí de una sola vez anoche. El PDF de la preview vi que estaba. Me fijé y era eso. A ver, de nuevo, ¿dónde me quedé? Bueno, esperemos que sus nuevos jefes de la maligna corporación de Disney no interfieran con esto. No, a ellos les va a gustar esta parte. Que no interfieran con los demás. No estoy tan seguro porque Oz tenía partes sangrientas, aunque uno no se... Oz es re sangriento, ¿qué? Sí, pero el puto que la gente no se da cuenta. Es la cosa internacionalmente más sangrienta que hay. Y en el original de ¿cómo se llama? De Blancanieves, a la bruja le ponían dos zapatos de hierro al rojo vivo y la dejaban bailando hasta que se descalabraba el cuello cayéndose por unas escaleras. Sí, es recontra para chicos. Sí. Pero bueno. ¿Dónde me estoy quedando? Bueno, en cuanto al apartado técnico, otra vez voy a repetirme a mí mismo, la adaptación es muy bien cuidada y realizada, el estilo gráfico y diseño de personajes son muy agradables y expresivos. En definitiva, le hace honor a la obra original y vale la pena leerla. Y es básicamente es idéntica visualmente a su predecesora, porque está en el mismo equipo creativo. Eso es bueno, muy bueno. En especial, y todo esto les va a copar leerlo si siempre se preguntaron qué pasó con la Tierra de Oz después de que Dorothy volviera a Kansas. Y sobre todo si son muy pajas para leerse los libros. Así que la recomiendo soberanamente a todo el mundo. En especial a la gente que le guste leer todo lo que sea cuentos de hadas. Mi caso en este de acá también. O sea que los dejamos con algún tema de la OST navideña y enjoy the rest of the low dead. ましょ。 炎を灯して屋根に届く緑色のツリーを飾り終えた頃教会のベルが鳴る暖かい部屋にピピパイのシャボン玉パーティーはこれから今夜は時間を気にせず袋いっぱい開けてゲームは何やろどこにいるのママちゃん星は消えていつか曇り空 Bienvenido de nuevo, gente, a esto, a este programa que es Persona Se Cae Washoy, donde tenemos un doble especial de anime. Un anime normal y un anime navideño. Bueno, normal. No, el elefante. Yo lo voy a ver y después te voy a recalcar en la cara y nunca vi que decía elefante, Fire. Nunca vi que decía elefantes. Y para concretar esto que es Merry Christmas Mission 3, por fin vamos a hablar de un anime de Navidad. No hay tantos animes de Navidad. Hay más, no hay tantos. Más animes con capítulos de Navidad. Capítulo de Navidad. Pero esto es mejor que lo de la Navidad pasada, que hablé de Noain, y de la Navidad anterior, que no me acuerdo qué carajo había hablado, pero tampoco tenía nada que ver. Bueno, por fin se va a cumplir el sueño de poder hacer un anime navideño para este especial de Navidad. Tuvieron que pasar 3 años, pero al fin lo logramos. A ver. Para este informe especial podría haberles traído... Podría haberles traído Shonen Santa no Daiboken, pero como ni la deben conocer y esto es de la cosa vieja, entonces ni se lo voy a nombrar. ¿Vas a acordar? Yo jugué en un eroge navideño. Bueno, era navideño porque era un temático que se transcurrió en Navidad. Podría hablar de eso, tal vez. Ocupado. ¿Por qué no lo trajiste? Y tampoco les voy a dar Chocoto Sister. A ver, esta semana les traje lo que tendría que haber salido en el primer especial de Navidad. Les traje Itsudate Mai Santa. Pero antes de hablar, les tiro un poco de la data técnica, que nos cuenta que estos son una serie de solamente 2 ovas, lamentablemente solamente 2, que fue estrenada el 7 de diciembre del 2005, junto con otros animes como Arashi no Yoruni, el ova de Irregular Hunter, el día de Sigma, lo mejor para ver en Navidad. y otra tandita de cosas. También se estrenó por esas fechas Pale Cocoon o el ova de Soki no Fafner. Dos de las cosas que si estás medio bajón simplemente buscas el edificio más alto que encontrés y te tirás. ¿Te acordás de Pale Cocoon cuando lo vimos en la quemada? El de la flaquita y el flaco que supuestamente estaban en la luna. Qué dolor. Bueno, pero volviendo a la historia de esta ova, tenemos que la cosa empieza en la víspera de Navidad, en este mismo 24 de diciembre de 2005, donde un chico solo en la calle es abordado por una extraña jovencita que le ofrece ayudarlo a disfrutar de la Navidad. No, no es propuesta sexual, o por lo menos quiero entenderlo. Pero el joven simplemente la rechaza. A todo esto ella asegura ser Santa Claus, la santa de los niños, la de los corazones jóvenes, la que trae alegría y felicidad. ¡Jo, jo, jo! La de los niños es la de los míos. A ver... Bueno, después de joderlo un rato y ponerse pesada, el flaco se hincha las pelotas y le dice que odia la Navidad por sobre todas las cosas, los adornos, el quilombo y todo lo que la Navidad acarrea. Esta chica llamada Mai, nuestra chica jodona y alegre, y ahora casi conmovidamente confundida, le pregunta why, ¿por qué? Y en un arrebato de bronca el joven contesta sin pensar lo que está a punto de decir: porque nací el 25 de diciembre y mis padres decidieron ponerme de nombre Santa. Qué mal. O sea, no. Yo conozco gente que... Bueno, no lo conozco personalmente, sino gente que me conoce, que he conocido, que me he contado. Ha llamado a sus hijos Bugs Bunny, Mara, y de apellido Mara, de primer nombre, y Donna, de segundo nombre. AK-48. Cloud. Bueno, pero no conozco el nivel de cultura de los nombres de otros países, pero acá en Argentina llamarte Santa no es algo común, por no decir que en mi puta vida he escuchado a una persona que se llame Santa. Y calculo que en Japón tampoco, por la reacción que pone la gente. Después de unas carcajadas a costa del flaco por parte de toda la gente que estaba ahí reunida y algunas por parte de la mismísima Mai, el flaco se cansa y se manda a guardar, cosa que no le resulta fácil porque la loca lo persigue por toda la ciudad y lo mete en una lista importante de quilombo durante todo el trayecto. Como consecuencia terminan los dos en el departamento de Santa. Ahí donde... ahí donde conocemos un poco más de la chica, cuyo nombre completo es aparentemente My Santa Claus. Y viene posta del Polo Norte y... y antes de que llegue el agua al cerebro del muchacho, ella le confiesa que, aparte de que viene del Polo Norte, es una Santa Claus en entrenamiento, enviada con la misión de hacerlo feliz esta Navidad. De nuevo, no es un tema sexual. Por lo menos hasta donde Loba te muestra no es sexual. Bueno, por supuesto el concepto es tan ilógicamente real que no le queda otra que no creerle. Pero ahí es donde Mai demuestra su poder con la ayuda de su amigo Pedro. Pedro. Pedro es un pequeño reno, aparentemente pequeño, y aparentemente de peluche, que la chica lleva colgando de su brazo. Con la ayuda de Pedro, ella puede utilizar sus poderes mágicos navideños. ¿Dónde está la trampa en esto? Bueno, Mai está en entrenamiento y en estos momentos cuenta con un nivel de poder muy bajo. Según ella misma explica, cuando tenga todos sus poderes revelará su verdadera forma, que según ella es una mujer extra potable. Cosa que Santa le cree mucho menos que todo lo demás. Pero... y como está en entrenamiento y por motivos locos, ella solamente puede realizar pequeñas cosas o invocaciones de cosas que contengan la palabra San. Sandrina. Sangre. Bueno. Sandía. Sin importar lo mucho que la chica se esfuerce, Santa no logra interesarse en esto en lo más mínimo. Habiendo pasado solo las fiestas de Navidad lejos de sus padres durante todos estos años, él ha desarrollado un complejo con estas fechas. Y ya ni le interesa festejar su cumpleaños, o sea, ya directamente le da todo por las pelotas. Pero hay algo más. En estas fechas lo único que realmente él ansiaba era poder pasar un tiempo con su senpai, la que se había reunido con varios de sus compañeros de curso a celebrar... No es algo sexual. pero por cosa del amargo, este no fue. O sea, es el único que no fue. En Japón, por más que esté 24, de 24 a 25, puedes estar con quien quieras, no importa si estás con tu familia, porque ellos les... Realmente, la vida se festeja con tortas de cumpleaños, así que calculen. Estamos festejando la Navidad de Papá Noel. En estas fechas veremos milagro tras milagro aparecer, los poderes de Mai desatados y las situaciones más navideñamente fumonas posibles. En esta época donde un joven necio tendrá la posibilidad de entender la verdad de muchas cosas y por fin volverá a creer, dándonos así el máximo nivel de poder posible y llegando a la despedida que tanto se temía. Y esto solamente pasa en el primero. En el segundo ya sabemos que después de emocionarse de más, Mai no tuvo el suficiente poder como para regresar a casa, por lo que debe quedarse con Santa por un tiempo. Bueno, en ese tiempo aparecerán nuevos personajes y en medio de un año muy largo donde la relación de Santa y Mai se ha ido formando, uno de los nuevos personajes cumplirá la misión que se le encomendó de regresar definitivamente a casa a la chica que se fue del Polo Norte. Es meloso, es gracioso, es lacrimógeno, es navideño. El creador de esta historia de un solo tomo es Ken Akamatsu, también conocido por ser el creador de Love Hina o de Negima. Respeto. Por otro lado, el director es Noroshi Nakamura, que fue uno de los directores de la primera serie de Captain Tsubasa, además de los OVAs de Dragon Slayer y otros trabajitos extra como storyboard, etcétera. El diseño de personajes está a cargo de Masahide Yanagisawa, del que tenemos Bottle Fairies, se le nota mucho, uno de los OVAs de Kenshin, no se le nota tanto, y mucho To Heart, como para mantenerse entretenido. Más que nada To Heart. La música corre en manos de Hiroshi Sakamoto, de la cual lo que más le va a sonar es Caballeros del Mundo Mon. El Caballeros del Mundo Mon. ¿No te acordás? Lo pasó Four Kid por a patada y Jetix la seguía pasando. Donde estaba Mondo y no me acuerdo qué, que iban al mundo mágico con su padre y un profesor. No, pues. La verdad. La música es buena posta, no sé quién por esto. Y para poner plata tenemos al estudio TNK, también realizador de animaciones de series como Hayate no Gotoku, que también empieza en Navidad, School Days, Kyoshiro Totowa Nozora, Gion, School Days que es re navideño, tiene especial de Navidad, Gion Riders o Hanmai Mei. Dato loco del estudio, esto es muy interesante. Todas las series de este estudio, todas, tienen un episodio dedicado a la Navidad. No, pero eso no se puede decir de todos los estudios. Yo te digo, toda la serie de este estudio, no importa el género, no importa de qué tipo sea, todas tienen el especial de Navidad. Eso no lo puedes decir de Shaft. No lo puedes decir de ninguno lo puedo decir. De este estudio solo lo puedo decir. A ver, como dato loco, de los seis yo también tenemos que Santa lo puede sonar por Santa. El flaco no hizo nada después de esto. Una lástima, pero a veces pasa. Es su único trabajo. Por otro lado, Mai es la mismísima Aya Hirano. Como para que tengan algo para... Que se corrompiera por el poder. Se corrompiera por el poder de la Navidad. ¿Qué de Navidad? Dragon Ball Kai, eso ya es un... Es un paso bastante importante. Es un bajón. Tenés que considerar si está yendo por un camino bien o un camino por el dinero. A ver, bueno, recomendadísima cosa para ver en estas fiestas y rellenarte a full del espíritu navideño, mezclado con humor y fumades, obviamente. Para los lichers de toda clase, tengo el placer de decirle que estas ovas están pansubiadas en su totalidad hace bastante tiempo y son muy fáciles de conseguir en descarga directa. Las hizo Hisedai no Pansu en su momento. Está la versión del DVD de Hisedai. Y no va a... O sea, la van a encontrar muy fácil. No es necesario que se vuelvan locos con esto. Y el manga también está completamente fansubiado por si lo quieren. El ending, o por lo menos el primer ending, lo que tendría que haber sonado antes, se llama Kira Kira Onegai, cantado por Aya Hirano. Y los dejo con el opening, que no es Aya Hirano. Una cosa, ¿de qué año? ¿Dijiste de qué año era esto? Es del... 2005, diciembre del 2005. Tiene, y sí, tiene sus tiempitos. Tiene sus años, no es animación de la puta. Tiene muy buena animación para hacer detalle. Y como dije antes, lo dejo con el opening de esta serie, va, de esta serie de OVAs, que se llama My Love, simplemente My Love. No sé qué decirles, es muy corto, es muy bueno, es muy navideño. Véanlo, ya. Traspaero descansa de un día de mucho trabajo y encendió su árbol de Navidad, no sé por qué. Vamos con esto. Es necesario. Es necesario en el barrio. Nosotros empezamos con esto, que es la sección de noticias de Persona No Se Cae. Pero se ríe de no sé qué. Y bueno, vamos con... y vamos con las 5 noticias de la semana. Algunas no muy navideñas, muchas no muy navideñas, pero una sí muy navideña. Ya sé, recientemente. Y bueno, vamos con esto, que es la primera palabra, que es chico. No me emocionás. No, obviamente no, no era para emocionarte, Pyro. Tampoco era una noticia muy emocionante, así que no importa. Por fin se ha dado a conocer el próximo gran proyecto del estudio Ghibli. En esta ocasión el estudio vuelve a apostar por la adaptación de novelas juveniles de renombre, como ya sucedió con Nikki, la aprendiz de bruja, que ya termina por cierto, de Hall Moving Castle, entre varios otros. Y bueno, la obra en concreto es la conocida de Borrowers, la saga de 6 volúmenes escrito por la británica Mary Norton. Porque Loli vende. Bueno, esto más que Loli es Mini. Pero ya te voy a decir por qué. En el recién estrenado apartado de la web, se dedica a Kagurashi no Arita, que más que nada es el nombre que va a recibir la adaptación. Le van a cambiar el nombre prácticamente. Y que esta película prevé llegar el próximo verano, o sea, hasta diciembre. O sea, hasta diciembre no va a llegar, así que vamos a tener que esperar y quizá un año después llegue a Argentina. Bueno, Hiromasa Yonebashi va a debutar como director por primera vez, aunque en su currículum constan sus participaciones en las últimas producciones de Ghibli, mientras que en el apartado musical se encuentra Cecil Corbell, que interpretará el tema principal del filme, que se llama Ariety Song, que sale a la venta el 19 de diciembre. Y va más o menos así. Canta. The Borrowers cuenta las andanzas de la familia Clock. Un reloj. Seres minúsculos que junto a sus semejantes viven en los rincones más recónditos, huecos entre las paredes, sótanos, tuberías. Tu culo. ¿Qué, Pyron? Sos poco elocuente. Vos dijiste lugares recónditos. No hay nada más recóndito que eso. Sí, no creo que... No sé si... Si Locomotion había hecho una adaptación de... Habían pasado una película hecha en... Así, tipo plastilina. ¿De tipo viendo tu culo? Me parece no. Que no. Te borro, Spyro. No te vayas de tema. Bueno, para sobrevivir, ya que viven escondiéndose de los gigantescos y amenazadores seres humanos... ¡Qué momones! Que ignoran su existencia, tomando prestados, entre comillas... cosas útiles que a los humanos no echarán de menos. Mentira. Ah, son caco encima. Ariete es la Arietei, no sé, es la hija de la familia Clock, la hija menor, que cumple 14 años y tendrá permiso para unirse a sus padres en pos de tomar prestadas valiosas valijas. Y pasa la moto. Aunque todo cambiará cuando conozca a El Chico, un niño humano de 10 años convaleciente. ¡Qué niño! con quien trabará una gran amistad. Sí. Vos me tenés que entender que yo es así, el N es así. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ya nos fuimos de mambos. Esto ya se fue el carajo. ¿Tuviste un sobre esto? Para la sidra, se fue el carajo. Sacame esto de acá, por favor. Esto no lo tendría que permitir el productor, pero no importa. Ahora, en forma de protesta, voy a comer papas. Ah, están buenas. Tragedia. Y esta no es tragedia exacta, es el tipo de tragedia, Pyro. En la segunda edición del 2010 de la Big Coming Spirit de la editorial Shogakukan. ¡Shogakukan navideño! Se anunció que Haruo Sakuishi, autor del reconocido de la reconocida obra de Beck, estará lanzando un nuevo manga que llevará por nombre Seven Shakespeare. Comenzando su publicación en la próxima edición del 21 de diciembre. La historia trata de la luz y la oscuridad del actor, dramaturgo y director de las cuatro tragedias que son Hamlet, Macbeth, Otello y el rey Lear, además de otros conocidos también como Romeo y Julieta, o Romeo and Juliet. Y varias más que no son tan populares. Bueno, dentro de la revista aparecerá una entrevista también, aparece una entrevista con Haruo Sakuishi acerca de su investigación en Inglaterra, entre muchos otros temas. Además, cabe resaltar que el hecho de que esta será la primera publicación del autor en dicha revista Big Coming Spirit. Así que tenemos el manga de Shakespeare, Pyro. ¿Leer o no leer? He ahí el dilema. ¿Vale más una hoja de manga en cuadrado o el peso de los 20 pesos que te va a costar? Depende, con intereses o sin intereses. ¡Oh, la humanidad! Depende, LARP o Ibrea. LARP o Ibrea. ¿Tancobón o Caseban? Servicio. No ese tipo de servicio, gente. No piensen mal. Porque no, si no, nos remitimos a la primera noticia. Porque si no, Hyde se pone. El espíritu de Hyde se pone a llorar. Así que se anunció que para el próximo año se estará celebrando un servicio budista memorial conmemorando los 12 aniversarios de la muerte de Hyde. No, el cantante del Arc en Ciel, sino el guitarrista de la banda X Japan, quien murió en 1998 y que será en el templo budista ahorcado por su propio estómago. No pregunten cómo. No se jode con la muerte, Pyro. No se jode con la muerte, Pyro. Como decía, se hará en el templo budista Tsukishi Hoganji el próximo 2 de mayo de 2010, así que vayan separando su lugar y su boleto. Sí, va a ser todo re divertido y emocionante. Este servicio es la primera, es el primer servicio memorial para Hyde. También, de hecho, va a ser el último, ya que ¿se va a terminar de morir? ¿Por qué va a ser el último? No sé, dicen que va a ser el primero y el último. También se sabe que Yoshiki estará participando en él, además de que se espera la asistencia de 50.000 personas que estarán en duelo. El duelo constante. ¡What the! Pyro, por favor, quítenle la sidra. Encima, como decime, sidra sin alcohol. Va. Ahora, toma. Ahora te quito el festejo. Ahora te quito el festejo. El festejo es mío. El pasado domingo, fecha de nacimiento de Hyde, alrededor de 1.500 personas asistieron al evento anual del Club Cita, donde se vieron videos y también hubo... También se llevó a cabo el anuncio de este servicio en una pantalla gigante. Ahora vamos a... Y ahora emocionense con el servicio funerario de Hyde. ¡Quítenle la sidra, mierda! ¡Monta la concha tuya! Si a veces se para acá y empieza... No segunda palabra, Geki Yoban. Ya estamos todos festivos acá. Los pinchitos de pollo estaban buenos. Ojalá choques, puto. Ojalá choques, puto. En la última revista de semanario Young Jump, dije que era Geki Yoban o no. En la última revista del semanario Young Jump aparece un anuncio que revela una nueva adaptación a la gran pantalla del manga de Tite Kubo. Esta cuarta película basada en el universo de Bleach llegará a los cines nipones durante el invierno del próximo año. Más concretamente, tiene que ser Awarai el protagonista, pues. Este es Ichigo. Otra vez. Ya. Ya tuvo la primera y tenía que tener la segunda, porque la segunda... La segunda era Koso, Hitsugaya Taicho. Sí. O Koso. La tercera era Rukia. Por eso yo esperaba que fuera Warai. Que fuera Koso. Hinomori, a ver qué tan loca estaba. Se fue Wokomundo. Qué buen cosplay. Encima tuvo una representación muy buena. Bueno, como decía, va a llegar a los cines durante el invierno del próximo año. En concreto, en diciembre de 2010. Así que a esperar. En cuanto al argumento, no se sabe mucho más que lo que aparece una frase en lo que es el anuncio, que aparece, que está en la revista, que dice: Ichigo es un hollow perfecto, entre comillas, con signo de exclamación y pregunta. ¿Es un hollow perfecto? Esa es la cuestión. Bueno, entre otras cosas, también en esta revista se menciona, así también como va a aparecer oficialmente la web de Toho, se confirmó la cuarta película de Naruto Shippuden para el verano del 2010 también. ¿Por qué? No importa. Y ya, Pairo, los dos están. Pasa un año película, pasa otro año película. Es One Piece esto. Es que oro esto. Salieron al mismo tiempo. Aunque Bleach salió después. Bueno, Junko Takeuchi, seiyuu de Naruto, va a protagonizar, va a encabezar el reparto, como siempre. Así que, y ahora vamos con la noticia navideña, Pairo. Es así que re loca. Rock and roll, nene. Rock and roll, nene. Bueno, suegro. Suegro. ¿Qué lo más navideño que pueden encontrar? ¿Quién no tuvo ese suegro bastardo que hace cosas bastardas en fechas bastardas? Y donde nacen los bastarditos. Pero bueno, David Simon, de 57 años, bastante viejo, fue condenado por distribuir fotos de su antigua novia mientras le realizaba distintas prácticas sexuales. Luego de que la pareja se separara, el hombre ideó la macabra idea de mandarle las imágenes a los parientes de ella como tarjetas de Navidad. El hombre de... Yo recibí una estaba bárbara. Hoy se la agradecí. Hoy la pose del caballito en dificultad easy del modo experto. Bueno, el hombre de Murfreesboro, Tennessee, en Estados Unidos, se declaró culpable de los cargos criminales y logró obtener por ello una sentencia en suspenso todavía. Pero va a ir a la cárcel. No creo. Sí, difundieron una feliz Navidad a sus compadres suegros. Entre otras. Caerá bajo las rejas donde le harán la fiesta. Ah, no, te van a sacar fotos. Te van a hacer sonar las campanas. Te van a destapar la sidra. Así que ya saben, no se vayan de mambos en Navidad. Manténgase dentro de la ley lo posible. Eso es para vos, Edus. Que sabemos que a vos te gusta la fiesta y después comés un choripán y terminas medio mal. Nos enteramos de vos 2 días después. Así que bueno, el resto de las noticias, más que nada trailers, porque es lo que hay, más que nada esta época, trailers. Vean el de Nanoha. En enero se estrena demasiadas cosas. Vean el de Nanoha. Sí, definitivamente vean ese trailer. También, están varios otros más, pero ya van a ver. En www.personasekai.blogspot.com, junto a los informes de anime y cosas varias. Y vamos a ver la peli de Futurama ya que terminamos. La que sabe más la sidra. No sé, entonces vamos con un tema navideño también, sí. Extra track navideño. Si es que nuestro operador nos lo permite. Me importa un carajo lo que él permita. Está medio lento, a mí me parece que el Pancho le hizo mal. Ese Pancho navideño. Creo que al 2010 no llega. ¿Sabes que no te vamos a pagar obra social? Va, vamos. Chica, tú y yo. teman por sus vidas. Se viene un informe altamente largo. Y esto es Persona Se Cae. Pues yo, de Merry Christmas Mission 3. O sea, tres años con esto, tres consecutivos, demonios. Y yo, como de costumbre, nunca preparo nada con un tema navideño, porque, soy ateo y ve, lo que hago no tiene Navidad. Ni debería. Vos haces muchas cosas, Yankee, ¿cómo que no tiene Navidad? Los propios Yankees reconocen que fue creado por las compañías de tarjetas de felicitaciones. Ya ni ellos creen en ello. Lo único que les importa de la Navidad es el merchandising. Y punto. Yo sí creo, me la chupan. Interesante elección de palabras, pero bueno. Y en esta ocasión, damas, caballeros, pervertidos varios y gente desquiciada que nos escucha. Acabo de escribir a todo el público. Por eso dije que nos escucha. En esta ocasión les traigo en la sección de series SGU, Stargate Universe, o Perdidos en el Espacio, La Nueva Generación. Posta, podría hacerlo tranquilamente. Bueno, Stargate... Oh, decime que eso no suena la grabación, déjame de joder. Discusión previa sobre si sonaban o no las motos. Bueno, como les decía, podría ser llamada así tranquilamente, ya que Stargate Universe es el... Stargate Universe es el segundo spin-off y la tercera serie de la saga Stargate. Esta se estrenó el pasado 2 de octubre del 2009 en la cadena Sci-Fi, escrito SYFY, en Canadá y Estados Unidos, y antes de que siquiera completara la mitad de temporada, apenas en el sexto capítulo, se estrenó en Argentina el pasado 30 de noviembre. No huele demasiado extraño, pero bueno, es Stargate. Sí, pero igual están haciendo eso con un montón de series últimamente. Bueno, como les decía, se estrenó el pasado 30 de noviembre en el canal Sci-Fi, escrito S-C-Y latina, guión, F y latina, channel. Ya sé, pero es como que suenan igual, hay que especificar que son dos canales diferentes. O sea, es el Sci-Fi y el Sci-Fi. Ah, mierda, tenemos el mismo canal. No tenemos el mismo canal, ojalá tuviéramos los mismos canales Yankee. A ver, esto fue en las grillas nacionales y se transmite todos los lunes a las 22 horas. Bueno, Stargate Universe sigue las aventuras, o mejor dicho, la lucha constante por sobrevivir de la casual tripulación de la misteriosa nave de los antiguos llamada Destiny, en la que se encuentran atrapados en los confines del espacio desconocido en otra galaxia sin medios para volver a la Tierra, viajando hacia lo desconocido en una nave que no pueden controlar y que se está cayendo a pedazos. Más o menos eso describe toda la situación. Sí, básicamente sí. Estamos en la loma del ojete, a la izquierda, 200 kilómetros más para la derecha. Más o menos. Bueno, la serie en cuestión fue creada por Brad Wright, el padre de todas las encarnaciones televisivas de Stargate. Desde SG-1... Sí, podríamos decir que es el peluquero. Podríamos decir que es el peluquero que ve la vida de Jack, del coronel Jack O'Neill. Bueno, como les decía, a SG-1 la creó junto a Jonathan Glasner, que solamente contribuyó en esa serie. Hasta la fecha ha hecho todo Stargate nuestro querido Brad Wright. Y en esta ocasión Robert C. Cooper, quien ha co-creado Atlantis y también Universe, está incluido en el proyecto. Es incalculable la cantidad de horas de entretenimiento de calidad que le debemos a estos mortales. A estos Tauri. Somos mortales. A estos Tauri. Le debemos muchas horas de entretenimiento a estos Tauri. Qué friki que va a ser este informe, boludo. Qué friki que va a ser. En este informe se van a usar un montón de términos que la mayoría, si no han seguido la serie, no van a entender. Lo cual no importa, porque nos van a escuchar hablar muy friki y con pasión. Bueno, dirigiendo tenemos un montón de gente grosa y se agradece mucho. El casting es otro tema aparte, pero lo voy a mencionar más tarde. Solo les adelanto que bien le sale el papel de hijo de puta a Robert Carlyle, mejor conocido como el protagonista de Full Monty, el padre de 28 Weeks Later o Exterminio 2, y el cura de The Tournament, que todavía no se estrenó acá en Argentina, pero yo diría que bajen porque está muy copada. Bueno, los dólares, como siempre, los pone la MGM, Metro Golden Mayors. Como si le jodiera, creo que por cada un dólar que pone le devuelven 10. Más o menos. Y como ya se estrenó en Argentina, voy a tirarles nada más que una síntesis del primer arco argumental, compuesto de un doble episodio y un tercero que concluye la historia que llamamos simplemente Air, aire. Y cuando hablo de una síntesis me quedó realmente algo muy largo, así que no los voy a engañar con la palabra síntesis. Me quedó una cosa demasiado larga. Bueno, todo el capítulo está contado a modo de flashbacks que se van intercalando y realmente es una narrativa muy enmarañada. Oh, sorpresa, este programa no es para los imbéciles, por lo tanto no vamos a explicar lo que es un Stargate. Bueno, en realidad sí. ¿Sí? Sí, voy a explicar levemente sistema, porque acá incluimos algo que no había pasado en la serie hasta ahora. Sí, esa parte. Esa parte, voy a explicar muchas cosas que... Hay una sección específica que se llama No escuchar a menos que tengas que ir al baño. A ver, bueno, como les decía, el capítulo tiene una narrativa muy enmarañada, así que la voy a contar de manera que tenga algo de sentido. Iniciamos con una cámara moviéndose por el espacio hasta llegar a una masiva, gigantesca nave abandonada que se está moviendo sola en los confines del universo, por la cual se sigue moviendo hasta una sala que comienza a cobrar vida propia. Cuando un grupo de personas, civiles y militares por igual, atraviesan volando una Stargate, los mismos parecen estar sufriendo un ataque masivo en medio de una batalla que están perdiendo. No es en sentido figurativo, realmente parecen salidos por el culo de un universo. No es normal que salgan así. Oscuridad, gritos, confusión, pánico, incertidumbre y una entrada bastante accidentada hacia lo desconocido. Y lo desconocido va a ser la palabra del día, aparentemente. Pero la historia verdaderamente inicia en la Tierra varios días, o mejor dicho, semanas atrás, donde Eli Wallace, un joven ex estudiante del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, ya lo dejamos así, el muchacho se encontraba jugando un multijugador, del futuro. Sí, sí, un MMORPG llamado Prometheus. Que no es casualidad. Sí. En el cual soluciona una quest imposible que nadie había logrado terminar nunca, la cual pensaban era una broma de los programadores. La misma consistía de salvar un planeta activando una... ¿cómo decirlo? Activando un sistema de armas, resolviendo e ingresando un código encriptado, y al hacerlo es automáticamente respawneado al inicio del nivel, lo cual le resulta tan sorprendente como enculante. Sí, yo diría. Esperaba un premio, un arma, una espada copada. O al menos ver cómo volábamos en pedazos una invasión extraterrestre, ya que el videojuego futurista. Bueno, a la mañana siguiente suena el timbre y al abrir la puerta nos encontramos con el grandioso y altamente jodido general Jack O'Neill. Yes, sir. Richard Dean Anderson, mejor conocido como Matt Guyver. Y el altamente egocéntrico Dr. Nicholas Rush, entre paréntesis Robert Carlyle. Bueno, Eli les pregunta por qué están en su casa y si está en problemas. Podría decirse. Bueno, O'Neill lo pone bastante nervioso al principio y finalmente Rush le responde que están ahí porque la noche anterior resolvió la quest del sistema de armas de Dakara. Hay tanto palazo a toda la serie acá metido. Dakara, ¿te acordás de Dakara? Yo me acuerdo de Dakara. Yo me acuerdo lo que es Dakara en la serie, así como... Y que para completar esa quest tenía que resolver una ecuación matemática milenaria escrita en el idioma de los antiguos, aunque no lo nombra primero de esa forma. Y que por haberlo logrado se ganó una suerte de premio. Y Lai le responde con un ok, sea lo que sea, me quedo con su valor en dólares. Pero desafortunadamente ese premio resulta ser un acuerdo de confidencialidad del gobierno. Ouch. Bien. Acá le cae la ficha a Eli. Gracias por participar, tomá tu llavero. Bueno, acá le cae la ficha al muchacho de que esto no es joda y se maravilla por unos segundos de que realmente el gobierno de Estados Unidos filtró una ecuación clasificada en un RPG esperando que alguien como él la resolviera. ¿Por qué no? Así se resuelven las mayores crisis del mundo actual. Sí. Piensan que las invasiones de Ragnarok son boludeces. No, un montón de cosas pasan en el medio. O sea, entonces, ¿para qué lo necesitan ahora? Es la pregunta. Y todavía más importante, ¿qué pasaría si el muchacho no firma los papeles? Bueno, O'Neill responde a esa con un muy elocuente: te teletransportaremos a nuestra nave espacial. El muchacho no se lo cree ni de casualidad y se despide diciéndoles que lo va a pensar mientras lo consulta con su abogado. O'Neill le dice: madre. Sí, O'Neill le dice: por abogado entiendo que estás diciendo madre, ¿no? Bueno, acto seguido, mientras sube las escaleras de su casa, es que realmente la sube. Sí, sí. Es teleportado a una nave espacial que se encuentra orbitando la Tierra, y mientras trata de entender qué demonios acaba de pasar, es recibido por el Dr. Roche, quien le da la bienvenida a bordo de la nave interestelar SS George Hammond. Buena nave que busqué, general tan grosso que fue. Descansa en paz, murió el año pasado. Segunda generación de naves grosas. Sí, sí. No, pero yo estoy hablando del actor. Sí, descansa en paz, murió el año pasado el hombre. Sí, sí, no, yo estaba hablando de la nave que lo sé. Sí, sí. Después te digo quién la dirige. Y acá le confirma que sí, está en una nave espacial y que ese planeta que ve en la ventana es la Tierra. ¡Sorpresa! Y de paso le da la noticia de que se dirige a un planeta que se encuentra a 21 años luz de distancia de la Tierra. Genial. Ha avanzado la tecnología de la teletransportación. No, no, la nave se dirige. Ya sé, pero digo. Bueno, Eli trata una vez más de zafar de la situación, pero acá le tiran la. Casi, acá le tiran la gran. El tío Sam te tiene agarrado de los huevos, flaco. Sabemos que tu vieja está muy enferma, que no tenés trabajo y que el seguro médico no les cubre ni un frasco de aspirinas. Pero si nos das una mano, el tío Sam se va a encargar de que tu vieja cuente con la mejor atención médica posible. Porque somos gente comprensible y con principios. Sí. ¿Por qué no? Está Jack O'Neill involucrado. Te lo puedo llegar a creer. Bueno, al muchacho no le queda otra más que aceptar. Y avanzamos. Sí. Olvídate, estaba O'Neill, que la va a buscar el general de brigada Jack O'Neill. Curtite, flaco. No te queda otra. Bueno, en los siguientes días, a bordo de la nave George Hammond, en curso a su destino, la base Icarus, Eli se la pasa viendo documentales sobre básicamente todo lo que abarca, se compone y trata el proyecto Stargate, los cuales son narrados por el Dr. Daniel Jackson, Michael Shanks. Sí, sí, sí. Aplausos aparte. Y a su vez que va conociendo a otros civiles en la nave, como la simpática Chloe Armstrong y su padre Alan Armstrong, el senador de Florida. No es Schwarzenegger. Bueno, ya habiendo llegado a destino y orbitando el planeta en el cual la base Icarus se encuentra, Eli, el Dr. Roche, Chloe y el senador Armstrong son teleportados a las puertas de la base, donde son recibidos por los coroneles Young, interpretado por Luis Ferreira, y el teniente primero Scott, interpretado por Brian J. Smith. Una vez dentro de la base, entre diferentes conversaciones de los personajes, Scott le revela a Eli que al resolver esa ecuación matemática, logró algo en lo que el Dr. Roche ha estado fracasando durante un largo tiempo. Y que eso... Sí, le dio bastante por la bola. No solamente le dio por la bola, fue algo que mucha gente se alegró de ver pasar. Acto seguido, conocemos al coronel Telford, interpretado por Lou Diamond Phillips. Si no me equivoco... No es un chocolate. No. No estoy seguro, pero me parece que trabajó en Mortal Kombat. Pudo haber sido Lobo Nocturno, me podía estar confundiendo con Street Fighter e hizo de otro tipo. Yo sé que en una película de piñas de videojuegos participó el hombre. No recuerdo cuál. No me fijé tampoco porque realmente no importaba. Y finalmente... Ya en este lugar, finalmente el Dr. Roche revela el misterioso motivo por el cual está en la base Icarus, y en especial lo que Eli logró descifrar realmente. Y acá vienen los datos frikis. A continuación, si sufren de desorden, de desatención, de retraso mental severo o leve, o tienen que ir al baño con urgencia, absténganse de escuchar esta parte del informe, al menos en este momento. Han sido advertidos. ¿Están siendo advertidos, Pyro? Yo los advertí desde el principio, no pensábamos hacer esto, pero bueno. Bueno, entremos con los detalles básicos. La Stargate se maneja discando combinaciones de símbolos que representan constelaciones. Piensen en un teléfono muy viejo. Sí, siendo el último el punto de origen desde donde se marca. Estos símbolos se llaman chevrons. Cada Stargate tiene una combinación propia de 7 chevrons, la cual funciona dentro de los parámetros de la galaxia en la que se encuentra. Ok, para viajar a otra galaxia se necesita una combinación de 8 chevrons, siendo este octavo una suerte de código de área o de código de galaxia. Atacar, espero que estén entendiendo, pues bastante simple. Para discar estas combinaciones de 8 chevrons, se necesita una cantidad masiva de energía, en especial si la galaxia a la que se está discando está literalmente del otro lado del universo. Potencia fulera, estamos hablando. Sí. Como lo fue en el caso de la galaxia Pegasus en Stargate Atlantis. Esta cantidad de energía es provista por los CPMs, módulos de punto cero, lo cual ya me olvidé lo que hacían, pero me parece que algo así como que succionaban energía de todo el ambiente. ¿Hacían eso para recargarse cada tanto? No se recargan. Mantienen una cantidad de energía y lo ponen. Lo van descargando en forma lineal. Módulos punto cero. Sí, ya me he olvidado de eso. Después se vacían, después de un tiempo se vacían. Millones de años. Sí, duran mucho. Bueno, como dije, y para que esto sea posible se necesita de uno completamente cargado, al menos para mantener una cantidad de viajes regulares. Aunque dependiendo cerca. En la galaxia uno. Sí, aunque dependiendo de si estamos marcando a Pegasus, creo que es con uno por portal y creo que el portal te dura algo así como 3 minutos. Bueno, ¿dónde me quedé? Pero esto no se termina ahí. 2 años antes de los sucesos de Stargate Universe, se descubrió en un planeta una dirección de 9 chevrons dejada atrás por los Ancients. Por lo que a todo esto los Ancients crearon todo lo que es la Stargate y todo lo demás. Y la tecnología y millones de otras cosas. Sí, nosotros somos sus orgullosos descendientes, aparentemente. Yo todavía... sí, aparentemente somos sus descendientes, pero está todo bien. Bueno... Por lo que desde entonces hasta... por lo que desde entonces hasta la fecha han intentado discarla por todos los medios posibles sin tener éxito. Llegando a la conclusión de que necesitan canalizar una cantidad de energía bestialmente masiva en la Stargate. Por lo que necesitan cantidades imposibles de Náquada, un metal superpesado con diversas cualidades como superconductor de energía... Digamos que si le pones esto a un paquete de C4 podés volar un planeta más o menos. Si le pones esto a una pila Duracell podés activar un lightsaber. Y sigue. Sí. ¿Y qué mejor lugar para conseguirlas que un planeta cuyo núcleo es puro Náquada? Y sí, ese planeta es justo donde se encuentra la base Icarus. Ahora el verdadero problema es cómo demonios canalizar semejante cantidad de energía sin provocar una supernova o un agujero negro. Cagándola de manera controlada. Básicamente sí, y eso es lo que Eli Wallace logró descifrar mientras jugaba al RPG Prometheus. Y finalmente llegó... Terminó la aclaración pesada. Bueno, y finalmente llegó el momento de probar la solución de Eli para marcar el 9º chevron. Los chevrons se van fijando uno a uno, pero al llegar al 9º todo se va al carajo, casi friendo al Stargate y casi haciendo volar el planeta. Por lo que es hora de volver al pizarrón, donde Eli y Roche se la pasan discutiendo sobre el asunto, pero afortunadamente el muchacho es salvado por el coronel Young, quien se lo lleva al comedor de la base donde el resto está cenando. Durante la cena la base es atacada por naves de la Alianza Lucian, lo cual es una agrupación de contrabandistas y mercenarios de diferentes mundos, ex-Wa'ul. Se cayeron los Wa'ul y esto están aprovechando. Son los hijos de la sombra. Estos son los que. Referencia a Babilonia 5, para que no me entiendan. Sí, estos son los que aprovechan el vacío de poder para ver qué pueden sacar. Pero haciéndoles frente está la nave George Hammond, comandada por la coronel Samantha Carter, la grosa de Amanda Tapin, de vuelta en su papel. Un escuadrón de F-302, que esto es un jet espacial de combate basado en la tecnología de los Wa'ul, el equivalente a las X-Wing de Star Wars. Más parecido a una A-Wing, más que una X-Wing, pero dejemos los detalles al pedo, de lado. Bueno, liderados por el coronel Telford, este escuadrón de F-302, digo. Y todas las Railguns emplazadas en la base de Icarus, las cuales disparan 500 rondas por minuto. Son Railguns y tienen muchas. Sí, realmente son muchas. Sí. Es como poder crecer el yuyo y después el yuyo se ilumina. Más o menos. Pero esto es inútil, ya que la batalla desestabiliza el núcleo de Náquada del planeta, provocando una reacción en cadena que destruirá el mismo de una manera muy jodidamente explosiva. Por lo que discar la Stargate hacia la Tierra ya no es factible, ya que la explosión podría entrar a través de la Stargate. No joda, por eso se pueden meter muchas cosas, ya ha pasado. Sí, o sea que el agujero de gusano funciona y funciona muy jodidamente bien. Bueno, esto podría destruir la Tierra y por lo tanto no lo vamos a hacer. También sumado al hecho de que Eli y el Dr. Roche acaban de descubrir una manera de hacer funcionar el noveno Chevron, y esta bien podría ser la única oportunidad de lograrlo, ya que el planeta donde está la Icarus es básicamente único en su tipo. Una casualidad. Sí. Bueno, la dirección aparentemente no era una dirección, sino más bien un código específico, el cual no importaba desde dónde fuera marcado, la dirección tomaba como referencia la Tierra como punto de partida. Están en otro planeta, pusieron el planeta como punto de partida. La cagaron ahí. Pequeño error de concepto. Está todo bien, era un error que debería haber pasado. Bueno, y efectivamente logran marcar exitosamente la dirección. Es ahí cuando llega el coronel Young, quien inmediatamente se incula con Roche por marcar esa dirección, la cual no tenía ni idea hacia dónde los podía llevar, ni mucho menos si era segura. Lo cual ya no importa, porque tanto el planeta como la base se están destruyendo y no les queda otra que tirarse de cabeza por la Stargate. Literalmente. Sí. Y de esta manera llegan a la misteriosa nave llamada Destiny, volando a través de todo el cuarto donde está la Stargate en la nave, de una forma muy violenta, que es justamente el inicio del capítulo. Y aterrizando sobre hermoso piso de quién sabe qué cosa, pero parece metal. Sí, y cuando se levantan aparecen las hermosas cajas que vienen atrás volando y tumbando a la gente como si fueran jugadores de rugby. Sí, no parece que duele, pero créanme que duele mucho. Esas cajas son de plástico duro y adentro tienen cosas pesadas. Bueno, según van descubriendo los personajes, la nave antigua Destiny fue lanzada desde la Tierra varios millones de años atrás, luego de que los... varios miles de años atrás, no millones. Luego de que los antiguos lanzaran la primera nave que llenaría los planetas del universo con Stargates. O sea, esta la vendría siguiendo de atrás a un paso un poquito más lento. Pero hacen casi lo mismo. Hacen básicamente lo mismo. No, una construye las puertas y la otra las va probando. Y de esta manera planeaban abordarla haciendo uso de las Stargates cuando ésta abandonara la galaxia para explorar el infinito. Pero aprendieron cómo ascender antes de que este momento llegara. Puta casualidad. Laburamos el pedo, pero bueno, ya la dejamos ahí, que vaya. Sí, divertido. Exacto. Bueno, durante la primera historia de tres capítulos, Air o aire, al explorar esta nave no solo descubren que la misma está bastante dañada y deteriorada por el paso del tiempo, aparte de un otro par de cosas que quién sabe qué mierda le pasó en el tiempo, sí, sino que su fuente de energía está casi agotada por completo, los sistemas de soporte vital están fallando todos, en especial el sistema que recicla el oxígeno. La nave tiene secciones completas bloqueadas por diferentes motivos, como fallas eléctricas o aberturas en el casco de la propia nave. Sí, terrible buraco en el medio del océano, del océano de la nada. Sí. Y por si fuera poco, no tienen forma de controlarla, los controles de navegación, la mayoría de los sistemas y la propia Stargate de la nave están bloqueados y o no funcionales. O sea que están en el jodido horno plus 500. Bienvenido a la estrella de la muerte. ¿Quieres hacer algo? Puedes prender la luz y ir a cagar. No tirar la cadena, ir a cagar. Básicamente. Bueno, pero la Destiny es más que una simple nave. Es la fucking nave en insignia de los Aisien, déjame de joder. Está la Atlantis, está la Destiny y está la que hizo la Stargate, no me jodá. Bueno, como les decía, esta no es una simple nave. Esta tiene la capacidad de analizar constantemente su estado y el de la tripulación, deteniéndose en sistemas solares cuyos planetas posean los recursos necesarios para que la tripulación pueda solucionar algún problema o falla de los sistemas necesarios para que esta siga funcionando o la tripulación siga respirando. Vamos a aclarar, capaz que en su momento la nave hacía cosas por sí misma. Ahora está hecha mierda. O sea, te abre la puerta y encárgate vos solo, si podés. Exacto. Como van a ver durante los primeros tres capítulos, que va a marcar más o menos la forma, modus operandi de toda la serie en adelante, hasta que agreguemos más cosas. Bueno, la nave se detiene. Bueno, la nave se detiene en un sistema solar activando la Stargate de un planeta específico, bloqueando las direcciones de los otros tres planetas del sistema. Más tarde nos enteramos que dichos planetas están bloqueados por ser muy peligrosos o inconsecuentes al problema que se tiene que resolucionar. El planeta en esta ocasión es uno completamente desértico, en el cual la tripulación deberá encontrar de entre todas las arenas del planeta, porque es un solo arenero el planeta, de entre todas esas toneladas de arena. Es duna el planeta. Yo creo que es duna por 5. Bueno, de entre toda la arena que tiene, tiene que encontrar una específica cuya composición química posea un alto nivel de carbonato de calcio, necesario para reparar el sistema de que recicla el oxígeno. Parte del filtro, digamos. Sí. No estaba lindo el filtro cuando lo sacaron. Pero mil años te ensucia la vida. Sí, a pesar de que nadie consumía ese oxígeno. Y más o menos así son los primeros tres capítulos. No le cuento cómo termina la cosa porque obviamente lo logran. No le cuento quién va a morir, quién va a desaparecer y a quién van a dejar atrás. Porque la nave funciona con un hermoso sistema de cuenta regresiva. Cada vez que se detiene en un planeta, tiene un tiempo aproximado de 12 horas en el cual se activa la Stargate. Tienen que buscar lo que necesitan, conseguirlo y salir de ahí. O sea, si lo... No sobre el tiempo, las cosas no están al lado de la puerta. No, hay veces que llegan raspando y hay veces que no llegan. No hay una moto que te lleve. Exacto. Entre muchas de las tecnologías que tienen para poder, digamos, hacer todo esto, tenemos el quimo. O el quino, ya no me acuerdo. El quino. El quino básicamente es una cámara flotante redonda, la cual yo vi en un segundo, para mí fue un error importantísimo de guión. No lo tendrían que haber mostrado el aparato antes de eso, para mí. El cual yo pensé, cinta adhesiva y una virome pueden salvar una vida. Yo lo pensé de esa forma, cuando lo vean se van a dar cuenta de que... ¿Te ubicás, Pairo? Sí, sí, sí. O sea, yo lo pensé el segundo, ¿por qué mostraron esto antes? ¿No lo tendrían que haber mostrado? Bueno, no importa. Si lo hubieran mostrado después hubiera sido muy traumático. No, creo que hubiera sido completamente justificable. Pero bueno. Hubiera dado mucha broma. Hay mucha gente inteligente, no sé cómo no se les ocurrió. Sí. Falla del guión, es la única falla del guión que le encontré hasta ahora. Yo lo justifico a tenían poco oxígeno para alimentar el cerebro. También puede ser. Wow, la cosa es que, wow, eso es uno de los implementos. Esto vendría a ser como el famoso MALP. Que es el, digamos, el dron con oruga que mandan a través de la Stargate en la Tierra para investigar los otros planetas y ver si la atmósfera es respirable. Acá básicamente el quino hace lo mismo. Y de paso sirve como cámara para registrar todo lo que pasa. No, y se controla con una PCP. Sí, se controla con una PCP. A todo esto tienen otra PCP más, un poquito más grande, que les sirve para marcar la puerta de los planetas en los que bajan. Y aparentemente operar todo el sistema de la nave, cosa que no pueden hacer. Quizás sí en algún momento, no sabemos. Pequeño detalle, si la nave te dice no abras otra puerta, no te bajes al planeta y abras otra puerta porque la vas a comer. Algo que van a ver pasar no tan frecuentemente después de la primera vez que no le salió. Bueno, pasemos al casting. Primero tenemos a Robert Carlyle. Llegan a preguntar, ¿por qué no se van al puente y activan el sistema manualmente? Porque el puente es uno de los hermosos lugares que tiene un buraco enorme. Sí, sin mencionar que todos los otros sistemas están bloqueados igual. Y el puente debería estar bloqueado si no tienen una clave de los Alien, calculo. Bueno, como les decía, pasemos al casting. Lo tenemos a Robert Carlyle en el papel del Dr. Nicholas Roche, el brillante y maquiavélico científico de la nave, un experto en tecnología de los Asians antiguos, un verdadero HDP carismático, el cual no podemos evitar que nos caiga muy bien. Yo sí, yo lo odio. A mí me cae muy bien. Tiene mucho carisma para ser villano. A pesar de que lo odia a medias, no es tan villanesco como uno creería. El siguiente en mi lista es Luis Ferreira, en el papel del coronel Everett Young, un líder militar cuarentón quien pone las vidas de la gente primero, lo cual lo vuelve innegablemente la némesis del Dr. Roche, quien básicamente hace exactamente lo contrario. Young está recientemente divorciado a causa de una relación ilícita con una de sus subordinadas. Y pasemos al siguiente, el señor David Blue, quien interpreta a Eli Wallace, el genio matemático residente de la nave, aunque un vago de primera, es experto no solo en matemáticas, sino también en computación y otras áreas, aunque carece de confianza en sus propias habilidades y conocimientos. Una mente equiparable a nuestro científico de turno, tal vez superior, pero... Sí. Toda la creatividad de alimentarse con ciencia ficción desde temprana edad. Sí, sí, sí, sobre todo eso, que tiene la influencia de millones de cosas que le van a ser muy útiles. Sí, sí, sí. A todo esto, el actor es fanático de Stargate. Se vio todo, afirma ser un fanático posta y se vio todo Atlantis y todo Stargate SG-1. Completito. Esto es un sueño hecho realidad para el muchacho, trabajar acá. Bueno, seguía en lo que les estaba diciendo, pero también es poseedor de un gran sentido del humor bastante ácido y acertado, además de usar referencias de cultura pop y ciencia ficción que la mayor parte del tiempo solo él comprende. O el resto está muy concentrado en esto, se está yendo el carajo como para reaccionar y reírse. El siguiente en mi lista es Brian J. Smith, como el primer teniente Matthew Scott, reclutado de las fuerzas aéreas de AL SGC o Stargate Command. Scott es un soldado hábil y bien entrenado, con alguno que otro problema personal. O sea, ya lo van a ver por el cuarto o quinto capítulo eso. La siguiente en mi lista es Alaina Huffman, primer teniente Tamara Johansen, TJ para los amigos. Es la única médica a bordo de la nave y francamente el peor trabajo posible, tomando en cuenta la escasez de equipo y medicamentos. Sin mencionar que en una buena clínica sería una excelente enfermera, lo que no te convierte en doctor. La mina es doctora, pero acá realmente carece de todo lo que podía llegar a necesitar. Exacto. Pero aún así logra cumplir con su trabajo eficientemente dentro de lo posible. Dentro de lo posible, tampoco pidan pelotudeces. Sí, sí. Esta es la mujer con la que Young engañó a su esposa, ex esposa. Siguiente en mi lista es uno de mis favoritos, Jamil Walker Smith, como el sargento maestro Ronald Greer. El callado y fuerte marín de pasado misterioso y temperamento explosivo, quien además posee un altísimo sentido común, uno de los más altos que he visto, y un gran instinto para notar cuando una situación llega al punto de donde todo se fue al carajo. Además de ser cínico al mango. Es un grosso. Y tiene un pequeño complejo de... Cuando todo se pone feo, ¡dispárale al líder! Al líder de los enemigos, dirás. Yo no especifico. Él tiene un hermoso complejo de... What the hell is going on here? No, tiene un tono particular de voz que es perfecto para esas frases. O sea, es que... Le gustan los lanzallamas, así que por mi lado está bárbaro. Sí, sí, es más, los crea de la nada, porque ahí no había lanzallamas originalmente. Agarró un par de fierro de la nave y se hizo un lanzallamas, es un capo. La necesidad. Sí, sí. Bueno, la siguiente en mi lista es Elise Labisky, como Chloe Armstrong, la hermosa e inteligente hija del senador de Florida, quien curiosamente, como dije, no es Terminator. Chloe tiene un carácter externo bastante fuerte, pero en el fondo tiene... No fuerte, corrección. Un carácter bastante de... Me la banco. Firme. Sí, un carácter bastante firme y alegre. Pero en el fondo tiene varios traumas e inseguridades que si bien le afectan de momento a momento, siempre logra superarlos. O al menos la idea que nos quiere dar a nosotros el público. Y tiene una afición bastante importante al alcohol. Por dentro es de vidrio. Sí. La siguiente en mi lista es Julia Benson, como el segundo teniente Vanessa James, con quien Scott estaba teniendo una relación personal secreta, más que todo en armarios de limpieza, antes de que la Icarus volara en mil pedazos. La siguiente que tengo acá es Jennifer Spence, como la doctora Lisa Park, una de las científicas involucradas a bordo de la nave, quien ayudó a reparar el sistema de reciclaje de oxígeno. El que sigue es Hyde Sutherland, sargento Hunter Riley, otro de los militares a bordo, y quien descubrió el código que necesitan discar para volver a la Tierra, lo cual es inútil ya que no cuentan con la energía necesaria. Hizo su esfuerzo. Sí, sí. Vivirá por ahora. Sí, vivirá por ahora. El que sigue en mi lista es Patrick Gilmore, como el doctor Dale Volcker, un astrofísico bastante pesimista y en ocasiones paranoico. Este es el que se quebró el brazo ni bien llega a la Destiny. Agreguemos que tiene mala leche el tipo también. Sí. Y que es fácilmente manipulable y cuando le gritas se deprime. Pero no todos pueden ser Mozart. Algunos pueden ser Salieri. A él le gusta Salieri. Sí, a él le gusta Salieri. Tenés razón. ¿Cómo mierda te acordaste del nombre de Salieri? Bueno, yo ni me acuerdo del tipo. Porque yo sí tengo cultura. Yo no recuerdo el nombre. Punto. En fin. Yo prefiero Scherzo Diabólico. Y Adagio para cuerdas. Cortite. Sugar Shock. Shotgun. Bueno, la siguiente en mi lista es Ming-Na, la sexy asiática, en el papel de Camille Gray, una contadora del IOA, es así, es la sigla, que se traduciría, se leería International Oversight Advisory, o básicamente los que te vigilan desde arriba. Este es un grupo civil, aclaro. El IOA es básicamente un dolor de huevos en toda ocasión y situación durante todo lo que es Stargate. Considérelo los prestamistas de las Naciones Unidas. Básicamente, y que rompe que no toque son. Y mal llevados. Sí, sobre todo. Pero Camille también cumple la función de espía en el SGC. No a favor del SGC, del Stargate Command, sino en contra. Y ahora también lo hace adentro de la Destiny, tratando de aprovechar cada situación posible para tratar de tomar el control de la nave, antagonizando ampliamente a Young y a Greer, por ser militares, sobre todo a Greer, que no se lo banca, y al Dr. Roche porque fue a pedido de su organización. Joderlo, además de que no le cae para nada bien. Básicamente... No era demasiado difícil. No. Bueno, básicamente esta mujer actúa como la jefa de los civiles, que trata de trabar a los militares para su propio beneficio. Después por un tiempo le va a servir de mierda. Sí, yo ya le hubiera metido un tiro en un par de ocasiones, pero bueno. Trata de ver el bien de los civiles y trata de cumplir las funciones de su organización. Lealtades divididas no son buenas en nada. Hay gente de más en esa nave. Sí, lo que pasa es que la mina no entendió algo. El IOA no está en la Stargate, no está en la Destiny. Está ella, los militares y los civiles. Punto. Trabajen unidos, no se jodan. Sí, qué feo que es estar solo en la noche oscura. Básicamente. Bueno, y hasta ahí vamos con los personajes. Y por supuesto hay una banda más de personajes, pero no los voy a omitir en esta ocasión por ser una lista excesivamente larga de gente, sin contar las apariciones especiales de Michael Shanks o nuestro querido Daniel Jackson, Amanda Tapping como Samantha Carter y Richard Dean Anderson como el coronel O'Neill, quienes interpretan, perdón, general O'Neill. General O'Neill, no nos caguemos la dinastía de Stargate, quienes interpretan después de un tiempo largo. Sí. Y porque Hammond se tuvo que retirar forzosamente. Tuvieron que robárselo. Sí. Quienes, todos estos muchachitos y muchachitas interpretaron a los grosos del SG-1. Y ahora van a hacer algunas apariciones especiales. También van a haber otros actores que van a hacer sus apariciones especiales. Algunos conocidos como Christopher McDonald, que este fue el senador Armstrong. Y demás personajes del SG-1 y Atlantis. Más que todo las escenas de la Tierra y los de Atlantis no estamos tan seguros. Hay un par de Isin que están dando vuelta por ahí. Nadie va a abrir un portal y a traerlos de vuelta. Están demasiado lejos. No es el objetivo tampoco de la historia. Es el objetivo. Bueno, veredicto. Se va el recarajo de zarpada. ¿Confirmación? Sí. Digna continuación de la saga. Sí, sí. Como no podía ser de otra manera, por el simple hecho de... Por lo menos por ahora, voy a estirar por lo menos un por ahora. Sí, recién completamos la primera mitad de temporada. Ah, ¿viste el 10? No, todavía no lo vi. Todavía no vi el 9. Míralo, te va a copar. Bueno, donde me quedé... Bueno, obviamente esto es grosso porque pertenece al mundo de Stargate y mantiene el estándar. En la crítica... estoy retrabado, estoy remorto hoy. En la crítica técnica, todo lo que va desde efectos especiales, locaciones, dirección y música es impecable. Aunque en esta temporada está un poco por abajo de lo que era la anterior. Y bueno, es la primera. Sí, sí. La primera, se tienen que adaptar y además no es el mismo modus operandi. Tampoco es el mismo desempeño de escenario, pero se nota que hay un nivel un poco menor. No le estoy tirando abajo. No. Lo que pasa es que no es justamente. Acá están en la nave y sí, punto. Sí, están muy limitados en cuestión de escenarios. Sí. Y cuando la nave se le canta por dejarles ver un escenario, sí, sí. Se menciona que cada tanto, gracias a ciertas piedras de comunicación, pueden teleportar sus mentes a los cuerpos de otra gente en la Tierra. No es fruta, esto ya había pasado. Sí, sí, estas piedras Material Agent, si no me equivoco también. O sea, esto, pero no es que se teleportan ellos, sus mentes cambian de lugar. Esas piedras son demasiado jodidas. Bueno, dejando eso de lado, una producción de puta madre. En cuanto a las actuaciones, son sencillamente impresionantes. Los laureles, por supuesto, se los llevan Robert Carlyle y David Blue, además de Luis Ferreira, Jamil Walker Smith, Alaina Hoffman y Patrick Gilmore, quienes dan una actuación más que sólida y realista, mientras que el resto del cast se desempeña el resto del cast. Se desempeña de una manera sobresaliente el resto del cast. Solamente que esto se va más allá de eso todavía. Bueno, todos grandes actores y actrices. La historia es un tema aparte, brindando elementos frescos y una temática de supervivencia y sacrificio presente durante todos los capítulos, nivelada con dosis correctas de humor y alivio cómico. Nuestro querido David Blue, aguante nuestro querido nerdo que le copa. Eli quiere hacer su propio documental y lo va a hacer algún día. La cosa es, no creo que vea la luz en la realidad eso. Pero será el Michael Moore de otra galaxia. Incluso en la propia web oficial de Stargate Universe ahí está todo el material de Eli puesto a propósito. Hay episodios web que se alternan con la narrativa de la serie. O sea, todo esto yo no he tenido todavía la oportunidad de revisarlo y verlo, pero aparentemente dan un poquito más de perspectiva a cada capítulo. Sí, algo como, fui al baño y adivinen qué, los Aisin no usaban papel. ¿Qué mierda usaban los Aisin? La ducha es algo bastante interesante. Sí. No estoy seguro de su practicidad, pero bastante interesante. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, además de todo esto, mantienen un suspenso muy cuidado durante la historia y un desarrollo de personajes y relaciones muy realista. Y por sobre todo, creíble. O sea, no podemos creer todo lo que pasa ahí porque están ahí. Si estuvieran en otro lado, no lo creeríamos ni mierda, ¿verdad? Hay que adaptarse al concepto. Sí. Otro punto fuerte de la historia es que no hace falta realmente haber visto Stargate SG-1 ni Atlantis para disfrutar o entender esta serie a pleno, ya que prácticamente no se hacen referencias a las mismas en ningún momento. Salvo en ese momento que aparecen los personajes. Y cuando se hacen alguna de estas, además de las apariciones, alguna referencia, se explican solas o de manera sutil sin invocar la necesidad. De cualquier manera lo puedo llegar a entender, ¿no? Sí, sí, además no tenés el deseo de invocar la Wikipedia ni googlearlo, así de onda. O sea, o en efecto, ponerte a ver todo SG-1 o Atlantis no hace falta. No se preocupen, no hace falta. La pueden empezar a ver tranquilamente. No es necesario que se coman 18 temporadas de algo y un par de películas para entender. 3 hasta ahora, creo, y no sé si sacaron un par más. Axo la subió a la original y a las 2 que están basadas en la serie. Tengo que bajarla este fin de semana hablando todo un poco. Bueno, todo esto dicho, la recomiendo altísima. Altísimamente a todo el mundo, ya sean o no fans de Stargate, hayan visto las series completas o ni siquiera un capítulo en sus vidas, vean esta serie porque vale la pena y la van a disfrutar mucho. Así que ya saben, los capítulos como siempre están en ZTV y los subtítulos en la web de SubTVX, que ahora está más accesible con un nuevo menú y un par de boludeces más loca. Sí, se entiende mejor y se hace más rápido. Exacto. Y si cliquean directamente en el título del subtítulo, no van a tener que poner los códigos, que me parece que ya no funcionan esos códigos de letra y número. A veces ya los vetaron. No, yo probé y me lo pidió. Pero igual si están logueados, si tienen una cuenta log gratis, no se los piden. No, lo que pasa es que vos marcaste en el botoncito de bajar, tenés que apretar en el botoncito del título, lo que está ahí en el rectangulito azul. Es lo mismo, si siempre participen de las webs y no las cierran. Exacto. Y espero que jamás la privaticen porque cagamos. O sea, acabamos con lo que esté en otro idioma que no sea inglés, porque lo demás yo no me manejo. ¿Vos zafá con qué zafá? ¿Con alemán? Con alemán, con francés, con portugués, con italiano. Sé que me odias. Un poco. poco. Yo zafaría en élfico si lo hubiera aprendido, pero zafo bastante en otros idiomas. Zafo en intergaláctico básico, que es inglés. Y zafo en un poco de jerga Star Wars. ¡Echuta, patiza! No sé, el que sepa lo que es esto, sepa lo está quemado bastante feo. Yo sé lo que es y estoy en el horno. Bueno, esto ha sido el informe de series del especial de Navidad. Y remarco en que esto no, este programa no tiene nada de navideño y así me gusta. Y lo dejamos con algún tema loco de la OST navideña. You. んなこととかできたらいいのにな。今日も乙女の妄想一心で仕掛けてる。 Bienvenidos otra vez a esto, es Persona Se Cae, Guayoy. Versión resumida, si no encontramos una manera de solventar el quilombo de la luz. Sección videojuego. Videojuego, le batió. Sección anime. Sección anime. Y esta semana les tengo algo re loco para contar. Salud fumón para solventar el drama de la semana pasada. A ver, bueno, la serie de esta semana es Seitokai no Ichizon, una comedia de la vida diaria con personajes drogos, super paródicos y con sorpresas a cada segundo. Pero antes que nada les tiro la data técnica que nos da a entender que esta es una serie de TV que hasta donde se cuenta o hasta donde se sabe son 13 episodios de duración solamente. Estrenada el pasado 3 de octubre de este año y posiblemente termine en Navidad. Posiblemente. Según el cálculo, supuestamente terminaría en Navidad, pero no se sabe. 13 capítulos, creo que le puede bastar. En realidad se pronostican 12. Pero hay una filtración de un 13. O sea, no sabes si es el lobo o qué onda, pero. Y ahora todo está haciendo el curro del capítulo especial con el del DVD, pues si no el DVD no se vende. A ver. La trama. Metele moe. Sí, le metemos a la tapa y listo. A ver, la trama nos pone en la habitación del consejo estudiantil de la escuela Jiquillo, donde por una política de la escuela los miembros de dicho consejo son seleccionados no de acuerdo a sus actitudes, no de acuerdo a su talento y menos de acuerdo a sus logros académicos, sino de una manera mucho más sencilla, a través de un concurso de popularidad. Si la gente te quiere, sos la ley. Obviamente, si sos popular en Japón, tenés que ser listo. Nada más en Japón, porque en Japón tenés que ser inteligente y lindo. Yo tengo tanta... mejor me callo. A ver... Bueno, este consejo estudiantil está conformado por su presidenta, Sakurano Kurimu. No puede tener ese nombre. Una mina con una actitud chive e inocente que tuvo el máximo poder de la escuela. Va, lo obtuvo por ser loli. Es la loli, weón. Entre sus muchas aficiones se adicta a una marca de malvadiscos extra dulces con forma de conejito. Y el 80% del tiempo no tiene ni la menor puta idea de lo que está pasando alrededor de ella. La siguiente en la lista sería la vicepresidenta Gina Minatsu. Una energética chica que es súper atlética y muy inteligente, a pesar de que gran parte del tiempo esto se lo guarde, y que lo de hecho de súper inteligente no cuadre con su personaje, de acuerdo a muchos de la serie, que le dicen directamente, bueno, puedes ser atlética e inteligente, no cuadra con tu personaje. Además es bastante otaku. Va contra las leyes del mismo... todo. Reglas del anime. En todo. Y calculo que fue elegida por su capacidad de ánimo, de dar ánimo a la gente, además de su delantera bastante importante. También tenemos que entre sus aficiones es fanática a lo heroico. Le gusta el Super Sentai, le gusta las películas de acción, le gusta lo heroico. Y le gustan las novelas ligeras. Y le gusta el cosplay a pesar de que lo niega a muerte. O sea, de vez en cuando la ves con eso, pero ella te lo niega. La siguiente en la lista es la tesorera del grupo, Gina Mafuyu. Una rubia un poco chibi con algunos problemas de autoestima. Según la gente, es el tipo de persona, según la gente de la serie, es el tipo de persona que uno quiere abrazar y no soltar. Directamente. Sus pasatiempos son los juegos ligeros, los juegos duros, los juegos boy love ligeros y los juegos boy love duros. Vos decís el Bell, el Billón, Billón en Love. Boy love, sí, los boy love. Los duros y los livianos. Es una... Fushioka no. Fuyoshi, es una Fuyoshi. Tiene otras aficiones. Fue seleccionada para el consejo por su afición a todo tipo de juegos y el hecho de ser conocida como la diva del juego, así directamente. La diva del juego. Además de su apego constante a su PSP, tenemos que interpreta la vida literalmente como un videojuego, lo que la lleva a hablar con varios términos que solamente los gamers pueden entender. Tratar de gilear al compañero, convocar party constantemente. Y en estos momentos está intentando agregar un elemento de enfermo a su personaje, o sea a ella, para que toda la situación resulte más interesante. Estoy tratando de agregar un elemento de enfermedad a mi personaje para que sea más interesante. Y tendría que ser, si no, como que no estoy... La enfermedad más digna. De hecho, la enfermedad más digna con la que puedes morir, que está haciendo sangre. No, pero hay un toque que agarra y le dice: estoy tratando de generar así un personaje más enfermo y voy. Dice: oh, te encuentras bien, pues la vena así toda que haya. No, yo cuando era muy chiquita, realmente era muy enfermiza. Oh, ¿y qué te pasó? No, ya me curé, ahora estoy perfecto. Pero no importa. A ver. Bueno, además es una de las principales creadoras de guías para videojuegos y una constante actualizadora de la Wikipedia. Su propia Wikipedia. La Wikiguía. ¿Qué viejo? El viejo tipo es eso donde uno hace guías para videojuegos. Cuando dices, ah, ya lo terminé y saqué todos los trucos y saqué todo y no hice ningún cheat que veas lo que soy y después lo haces la guía para la gente. Yo no tengo tiempo. La siguiente es la secretaria, la mismísima Akawa Chizuru, la reina del mal. Con su actitud prepotente y enormes pechos ha logrado entrar al consejo gracias a sus dotes como Yosama y su mente maligna. Es una potencial homicida salida de la mejor parte de Higurashi no Naku Kuro ni. También cuenta con un importante control psicológico de la situación y puede lograr fácilmente que la gente haga lo que ella quiere. De la manera más más controlable posible. Sus intereses radican básicamente en la presidenta Grimu, a la que llama Akachan, directamente le dice bebé. Que desea vencer de alguna manera que solamente ella interpreta, y de paso posiblemente violársela en la sala del consejo estudiantil mientras que una camada de elefantes las observan y se clavan una. ¿Qué, para, pero qué batiste? No batí nada. El primer episodio de esta cosa, yo voy a ver y voy a tomar palabras textuales de lo que acaba. Y por último y no menos importante, tenemos a Sugisaki Ken, el único hombre del consejo estudiantil que ocupa el puesto del segundo vicepresidente. Según tengo entendido, fue puesto en el consejo por ser el típico flaco fachero que no puede faltar, además de ser el Casanova de turno. Su principal lado, vamos a decir que sigue un camino noble el tipo. Siendo un fanático a morir del galgue, él ve la vida como si de este tipo de juego se tratase. ¿Y cómo no? ¿Por qué no? Y usando su vasta experiencia en este campo, además de su resistencia extrema, ha decidido tomar suya a todas las mujeres del consejo estudiantil, pero no, una no es suficiente. Para lograr la máxima satisfacción, su meta en la vida, él debe lograr conquistar el máximo final posible, el final harem. Sos un capo, y porque cuando agarras y te enfrentas a todos los problemas que te pueden solucionar y convences a todas, sos el master ahí. El master, este tipo merece un aplauso. A ver. También extrañamente, a pesar de todo esto, es el único que realmente trabaja en el consejo estudiantil, a pesar de que solamente un par se los reconozcan muy de vez en cuando. No va a ser tan escondida, ¿no? Ah, no, porque yo... No, pero no, al menos hasta donde yo vi, llegaban aparte, no, ya terminamos, ustedes no se preocupen, hagamos, hablemos y todo eso. Chamuyo, chamuyo, después se quedaba, después de clase. A ver. Poniendo el pecho, hay que ganar el punto, hay que poner flax. Bueno, entre estos dementes tenemos las reuniones diarias que... Bueno, que se dan al terminar las clases, tocando temas intrascendentes del día a día, por lo menos para ellos, y resolviendo cuestiones de la escuela, cuestiones minoritarias. Todo esto acompañado de una constante carga paródica a un gran abanico de series, muchas de las mismas bastante nuevas y otras muy muy viejas. Digamos que esta serie está casi al nivel de Hayate no Otoku, requiere una dosis importante de cultura como para disfrutarla pleno. También tenemos otros personajes como son Todo Lilicia, la presidenta del club de periodismo de la escuela, que ocupa un lugar muy alto en lo que es el ranking de popularidad de la escuela, y no entró al consejo estudiantil de pedo, lo que la dejó bastante resentida y hace de su misión personal en la vida tratar de derrotar a la presidenta para quitarle su puesto, usando el diario para difamar al consejo estudiantil cada que puede. Su máxima afición en la vida es alardear de sus premios y su gloria y de todo lo grosa que es. Su máximo terror en la vida es Akawa Chizuru. Y bueno, tenemos otro par de personajes, pero la serie es corta y no se los quiero cagar. También tengo que decirle que, quitando el hecho de que esta serie es un cago de risa mal, acá se habla rápido, o sea, se habla muy rápido, muchas veces demasiado rápido, lo que si no están demasiado acostumbrados a esto, o sea, no son del palo mal, puede ser que te vayan teniendo que ver la serie pausándola. No llega a ese nivel, pero te tenés que poner ritmo. El capítulo no era tan rápido, era medio de parecido. No, si te parece rápido a vos, ya estamos, lo mato a la verga. Bueno, el creador de la serie es Sekina Aoi, del cual este es su primer trabajo llevado al anime y su primer trabajo del manga, por lo menos el que le conozco. Así que de acá no hablamos demasiado. El director de la serie es Takuya Sato, que en sus trabajos tenemos que dirigió Ichigo Manshimaru, Mishoni o Panda Z. Eraso Panda. Está muy vinculado a todo lo que es Fate Stay Night, la serie y la película. Viste que el de... ¿cómo se llama? Mangaka de Cool Runner y el creador de las novelas de Coso de Fifty Shades of Grey iban a hacer un Doujinshi. Interesante. Pero Doujinshi. Bueno, buenas, ellos son pro, que ellos no dan que hagan Doujinshi, ellos que saquen un manga en serio. No, pues el Doujinshi no sea manga, pero digo, por lo menos ellos que lo hagan de nivel profesional. El diseño de personaje del anime, porque en el manga tienen otro, es obra de Kumi Hori, quien recordarán de Akane Hiro Isomaru Saka, Quiz Magic Academy, Son of Enders o Lovely Idol. Además de haber trabajado en el equipo de animación de Caras y Kerouac Unza. Diverso. Currículum bastante. Tiene de cosas, yo te dije. Bastante variado. La música está a cargo de Yoshisaku Iwanami, que le sonará de cosas como Alien 9, la saga Borno, Karin. Noizaka Haruko no Himitsu, Penguin Musume Heart o Sora no Toshimono, entre muchísimas otras. Esta es la que más catálogo tiene. Y por supuesto, los que ponen la plata a todo esto para que esto sea animado es el estudio DIN, de donde salieron ciertos de trabajo como ser Tou Kagetan, la saga de Higurashi, Simon, Kenshin, entre otros millones tantos, lo cual nos da un excelente catálogo de cosas que podemos exprimir en esta serie a morir. Esto no es como Hayate se cagaba en todo. Esto tiene un catálogo largo para exprimir. Poner la platita para hacerse en algo. A ver, para info extra de los seiyuu tenemos que la presidenta Kurimu es muy jodido que le suene, porque su seiyuu es Mariko Honda, que es muy nueva en el medio y solamente tiene otros trabajos antes que esto, que es este es su protagónico. Tenemos como este es su primer trabajo importante. Lo demás que tiene es que trabajó en ¿cómo se llama esto? Wagaya no Oinari Sama, pero trabajó en papeles totalmente secundarios y papeles de fondo, como ser la compañera del banco número 3, la chica que sale en el televisor del episodio 4, la chica que sale por radio en el episodio 1, cosas así, o sea, no la van a conocer. Sobre Ken, también conocido como Fausto de la saga Guilty Gear, es Train en Black Cat, Yoleus en Heroic Age, Kiriyama en Kanokon. ¿Qué esperaban? Arabato en Titania, o Leopold en Scrapper Princess. Los mellizos, sino el otro que después es adoptado por la nobleza y tenía el hacha. Me la complicaste, pero sí, es el hacha. sí, no me acordaba de tanta la historia. Se me está mezclando la historia con otra cosa. 4 años que tengo. Muy mal la tuya, que no la terminaste de ver. No, qué mal el cogello que no la terminó de pasar. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, hasta el momento esta es una muy buena serie. Y como tal está siendo fansubiada con regularidad por al menos 2 fansub, de los cuales uno es Ridebox. Que no la saca tan regularmente como me gustaría, pero la saca. Esta serie es para los leechers de clase B, también para los de clase A, o sea, una clase alta, para poder disfrutarla a pleno. O sea, la base, los demás la ven, se van a reír, pero no van a entender mucho por qué se están riendo. Pero lo de la clase A la van a disfrutar a morir, y lo de la clase B no saben. Con Kensu Niseki no me acuerdo cómo era que contó su historia de cómo su proceso hasta llegar al consejo estudiantil. No me acuerdo. No lo voy a cagar, no importa, no lo voy a decir porque eso se ramifica después en el capítulo 4. No te lo voy a decir. Pero, o sea, después vayan viendo las correlaciones de los nombres que no se llaman así al pedo. Por algo Chizuru se llama Chizuru, por algo Tsubasaki se llama Tsubasaki, y después se van a dar cuenta. Lo que sonó antes de esto es el primer ending, porque tiene 6 tiene 6 endings esto, que se llama Musu Fetish. Y ahora los dejo con el opening, que por suerte tiene uno solo, que se llama Treasure. Y continuamos con otra cosa. Si el operador nos deja. El operador nos deja. ¿Está todo bien, Tony? Me dice que sí, Tony. Let's go. Dan, dan, dan, dan, dan. ¿Es demasiado Navidad para vos o qué onda? No, está demasiado ido, Pairo. Está demasiado ido, no es que sea demasiado Navidad. Es el poder de la Navidad. Es acá donde yo me voy, lejos. Dando el hecho de que las canciones navideñas que... Va, no hay muchas canciones navideñas acá, sino que más que nada vas a empezar a escuchar CDs de gente, de tus parientes que van a poner, y que dentro de otra cosa va a haber muchas cosas mezcladas, esos mix fruta que tienen temas que pasaron en la radio y vos decís, no puedo estar pasando este tema, no puedo estar escuchando esto, no pueden estar bailando esto. El obligado maratón interminable de mi pobre angelito. Televisión, en tele. Búsquense una computadora, hagan algo. O en otra cosa, vayan y jodan afuera. Sí. ¿Qué tal? Recuerden, empezamos con Rudol. Después seguimos con todas las versiones de Christmas Carol posible. Después pasamos a Krusty, el muñeco de nieve. Y terminamos con la película más navideña posible, según el segundo cine canal, Balto. No sé por qué, pero. Antes que cerremos esto, como dije, voy a mencionar una breve reseña, digamos, de videojuegos en este juego de Logue Posta, que transcurría en Navidad, aunque no me, ya me olvidé el nombre de los personajes y todo, pero tenemos también a una... Me curaste amor eterno a una, sos un hijo de puta. Cuando, ahí tenemos a la protagonista, en este caso una mujer, que... Calculo, no sé qué juego jugaba vos, pero quiero imaginar que sí. No, porque en otros el protagonista es hombre y los otros personajes son mujeres. Bye. Ah, o sea que esta es torta. También. Es torta navideña. Ay, sí, torta navideña. Hay de todo. Porque va, como decía, tenemos a nuestra santa, entre comillas, que digamos va media, digamos media encuerada, porque lo único que tiene de santa de disfraz es el gorro. Y claro, tiene su compañero Reno. Obviamente no es un reno, es un nombre. Jo, jo, jo. Dejo vestido de reno. Que obviamente obviamente como soltó asistente y después es volteado. En este caso, bueno, tenemos a esta santa que va a recorrer distintas casas. Va a repartir regalos, va a recibir otros. Va a repartir amor. Sí. Entre otras. Pues se pone la media Navidad y... pasa por una escuela donde hay un club medio raro. Eso sí, es un juego bastante viejito. Tirale que en el 2002, 2001. Lo raro. ¿Puedo decir que se ha ido perdiendo el espíritu de la Navidad con el tiempo? No, que es medio. El diseño de personaje es medio de esa época. No era muy. No era como tan estilizado como lo que hay ahora. Eso sí, pesaba re poco. Pesa como 80 megas. Así que. Lo jugaste, lo terminas al toque y. Ya está. Clavarte una y fue, termina el juego. Tiene sus situaciones. Eso sí, fue hasta ahora el único juego que no pude sacar todos los finales. Realmente me re frustró. ¿Qué, vos querías sacar el final del amigo? Sí. Igualmente se llama. No tiene nada. El nombre no tiene nada de navideño, que es Sei Ya. O sea, Sei de inglés Ya, 2003. Pero. Hasta donde sé, había un parche, pero yo no lo bajé. Así que si se quieren dar una vuelta por ahí y ver qué tal... Le quieren meter un parche a la protagonista. Eso sí, la voz es lo que mejor caracteriza a ese tipo de juego. Eso sí, si jugaron, es de Complex, digamos, el autor. Ahí ya tiene la compañía, tiene el nombre del juego, ya no lo pueden encontrar. Que, entre otras cosas, también tienen, ¿cómo se llama? Aparecen otros personajes de otros juegos. Así que si lo jugaron, perfecto. Aguante el Stray Jota y vamos con vamos con el cierre, ya que estamos cerrando este programa navideño. Pairo, saludos a nuestro sponsor navideño, que es Puro Comic, que se encuentra el 3 de febrero a 1180, esquina de Casi Mitre. Donde también pueden encontrar su blog, que es purocomic.blogspot.com. Que pronto también saldrá la página de Puro Comic. Todavía no. Todo va a salir. Y bueno, nuestro mail es personasequea@gmail.com si nos quieren mandar saludos. O si no, también nuestra página web y blog es personasequea.com y personasequea.blogspot.com. Así que andaremos visitando y dejando algún mensaje navideño para nuestros oyentes y para los que visitan el blog en cuanto en cuanto podamos. Y bueno, no sé, Pairo, te toca. Envíen regalos navideños, como dice el pequeño Timmy, y Dios los bendiga a todos. Mentira, pero bueno. Feliz Navidad, eso sí, feliz Navidad para todos. Así que están de paso, mándenos algo. Mándenos comida, que acá estamos medio con la sidra nomás y no nos aguanta. Así que bueno, nos vemos el año que viene, sí, en una tradición de personas se cae. ¡Washoy! Y quizás esperemos que el año que viene también llegue el cuarto Merry Christmas Mission. Así que hasta el año que viene, saludos, año, feliz año nuevo. Esperemos que la pasen bien y mándenos saludos. Estamos muy solos. Estamos muy solos. Bueno, así que esperamos empezar de la mejor manera el año que viene y esperemos que ciertas cosas resulten bien. Paremos. Va, a ver. Va, lo que yo pretendo hacer es nos va a beneficiar a todos. Esperemos que vaya bien. Bueno, hasta el año que viene. Se despide Alche. Y esto es Pyro Noel. Vaini. Vaini navideño. Vaini navideño. Y ahí nos vamos a despedir así. すいません。ご苦労さーん。